سلام ما سلام Buenos días, Oviedo. Estás escuchando Radio Cucaracha en el 107.3 de la FM y en breves momentos, a eso de las 12:30, cuando empiece, vamos a retransmitir en directo el partido de baloncesto de la Copa Príncipe de la Lez de Plata. Un hito histórico en el baloncesto ovetense. El Oviedo, por primera vez, un equipo de Oviedo de baloncesto puede aspirar a un título a nivel nacional en Lez de Plata con un equipo magnífico que está haciendo una temporada fabulosa. of an angel, I thought, as it went across my cheek. Hola, recordaros que estáis en Radio Cucaracha en el 107.3 de la FM y que en breves momentos, a eso de las 12:30, conectaremos con el partido de baloncesto que enfrenta a la Unión Financiera Asturiana de Oviedo con el Guadalajara. Es el partido por la Copa Príncipe del LED de Plata y estaremos escuchando música hasta que llegue nuestro compañero el Poli Malo. Un saludo a todos y esperemos que la retransmisión salga bien. Un saludo. Must the calendar, must the calendar. Over the hills, a todos. Estáis escuchando Radio Cucaracha, 107.3 de la FM, una radio libre que emite desde Oviedo en las ondas analógicas y en internet en www.radiocuca.org. Hoy retransmitiremos en directo, si los medios nos lo permiten, el partido de baloncesto que tendrá lugar en Guadalajara, que enfrente al Oviedo Baloncesto con el Guadalajara, por el título del Príncipe de Baloncesto, de la Copa Príncipe, que puede ser el primer título para el baloncesto obetense. Voy a leeros de la página de la Lef de Plata un poco de la historia del equipo de Guadalajara y de la situación de los dos equipos en la actualidad en la tabla, mientras llega nuestro compañero comentarista Juan Carlos, el poli malo. Dice que la historia del conjunto de Guadalajara es un club joven formado el pasado año que cubre el hueco dejado hace dos temporadas por el extinto CB Guadalajara y que tras un año sin baloncesto de élite en la Alcarria, el básquet ha vuelto con fuerza bajo la batuta del presidente Raúl Renales. Cuenta con medio millar de aficionados que a buen seguro llenarán las gradas del San José. Por su parte, el Oviedo fue fundado en 2004 y ha alcanzado la primera plaza de su grupo en Liga EVA en tres ocasiones, y todos sus ascensos han sido deportivos. El presidente, Fernando Villabella, se hizo cargo de la entidad en 2009. Un año después ya estaba en Adecco Plata, en la que jugó los playoffs de ascenso en su primer año, cayendo en primera ronda. En el segundo quedó décimo. 12 ediciones se han llevado a cabo de la final de Copa Adecco Plata. Burgos y La Rioja son los únicos que han llevado en dos ocasiones a sus vitrinas la Copa. El año pasado, y contra pronóstico, Aurteneche Maquinaria venció en la cancha del Andorra por 74-82, con Albert Ausina como MVP de la final. Mañana, hoy, optan al título el Guadalajara y el Oviedo, que se han enfrentado esta temporada en una ocasión en el Pumarín, con el siguiente resultado. El Unión Financiera Asturiana cayó 81-86 frente al Guadalajara. Ambos llegan como colíderes de la competición, con 10 victorias y 3 derrotas. Los dos se clasificaron en la última jornada de la primera vuelta, aunque Guadalajara lo tenía mucho más fácil. Los alcarreños obtuvieron el factor pista y llegan a la cita tras sumar 2 victorias seguidas en casa ante Grupo Eulen y Gran Canaria 2014. Por su parte, Unión Financiera Asturiana aterriza en el San José con la mejor racha de la temporada, 7 victorias seguidas. En sus filas un campeón de Copa, Héctor Macía. El ala pívot logró el título con La Rioja en 2004. El alero Víctor Pérez también estuvo en una final, al año siguiente con el Gandía, pero no logró la victoria. El mítico pabellón de San José, con capacidad para 1000 espectadores, cumple 25 años de historia. Una conmemoración perfecta para coger esta cifra, además de otras competiciones paralelas como la final de la Copa Federación de Autonómica y la Liga de Club Sub-20 de Castilla-La Mancha. Durante el fin de semana también se llevará a cabo la minicopa con equipos de la provincia. El San José es un escenario ilustre que ha acogido 2 fases de ascenso de Liga EVA y un All-Star Lef-Lef 2. Las bajas por parte local, Sergio Pérez y Manu Rodríguez, serán las ausencias importantes y señaladas. En el caso del ex-ACB, dejó el equipo de forma definitiva ya hace algunas semanas por motivos personales. Respecto al escolta granadino, sigue recuperándose de su fractura en un dedo que se produjo en diciembre. Le queda en principio medio mes de baja. En el cuadro betense, la baja más importante es sin duda la de Will Gallick, que sufre una pequeña fractura en la meseta tibial de su pierna derecha. Se lo hizo solo hace 10 días y ya no pudo jugar en Málaga. Arenas tampoco podrá contar con Conde y Blanco, mientras que Pámpano y Lesmes se han recuperado esta semana para estar en la cita. Bueno, ya he llegado, estamos aquí tanto Incio como yo, momento espectacular, momento tremendo el que tenemos la oportunidad de radiaros. Ya lo hemos dicho muchas veces, estamos ante una temporada histórica, estamos ante un equipo histórico, este de la Unión Financiera Asturiana, y estamos en uno de los momentos cumbres de su historia, ¿no? Este es el momento quizás más importante hasta ahora, puede llegar el primer título de baloncesto para el baloncesto asturiano, para el baloncesto Carballón, encima con varios jugadores asturianos en las filas del conjunto Carballón, lo cual le da todavía mucho más mérito y sirve para que aquellos que nunca confiaron en el jugador asturiano se den cuenta de que de aquí también son capaces de salir jugadores capaces de encestar. Aquí podríamos decir aquello de la película, los asturianos también la saben meter. Y bueno, dispuestos a radiaros desde Guadalajara, desde el Polideportivo de San José, aunque no os lo creáis, el partidazo que nos va a servir seguramente la Unión Financiera Asturiana. Esperemos que al final todo sea positivo y se puedan traer el título, pero bueno, en caso de que así no fuera, desde luego, solo el hecho de estar allí ya es un mérito tremendo, ¿no, Incio? Sí, una temporada excelente, ya es un punto, un hito en esta magnífica temporada al llegar a esta Copa del Príncipe. Yo creo que van a hacer un buen partido porque lo llevan haciendo durante los 7 últimos partidos ganados. Aunque pierdan, van a demostrar que en Oviedo hay buen baloncesto y que hay futuro. Bueno, hoy os hemos traído un poco de rock porque creemos que un partido de estos quilates siempre merece un poco de rock también. Quizás un poco en homenaje a uno de nuestros más fieles seguidores, ¿no? Sabemos que José nunca nos falla sí. En las retransmisiones, y bueno, porque creemos que es una de las cosas más bonitas para radiar momentos así, ¿no? Como en las canciones de rock y demás. Bueno, está a punto de comenzar el partido, quintetos titulares, sale el húngaro Georgi Quinter, el Jorge Quinteros para nosotros como center titular, el resto de los titulares carballones son los de siempre. Ya vemos a Víctor Pérez sacando el balón para Cárdenas, primer ataque, maneja el balón Cárdenas, recibe como siempre Diego Pérez, Diego Sánchez arriba. A punto de robar, pierde el conjunto Carballón, primer ataque del encuentro para el conjunto alcarreño que juega en casa, que tiene bastante público. Hay que decir también que han ido unos 150 espectadores aficionados de Oviedo a ofrecer su mejor cara y ayudar al conjunto Carballón en esta difícil cita. Primer triple del partido, triple de Sergio Llorente, el hijo de Llorente, ya nos hizo muchísimo daño en el partido que se disputó aquí en Pumarín, que fue la única derrota en casa del conjunto Carballón. Triple de Sergio Llorente, se va Víctor Pérez, muy buena la penetración de Víctor Pérez, canasta de Víctor Pérez, fantástico en el uno contra uno Víctor Pérez. 3-2 es el marcador actual, o eso creemos, parece que el videomarcador no está. 3-3 tampoco me parece que sea, porque no. 3-2 ahora sí, se coloca bien el videomarcador, ataca ya al conjunto alcarreño, que bueno, en este sentido nos podríamos hasta confundir, lleva el uniforme exactamente igual que el que lleva el conjunto Carballón cuando juega como local. Hoy el conjunto Carballón viste con el segundo uniforme de blanco y naranja, el triple ahora de Víctor Pérez, frontal, apenas toca el aro, vuelve a atacar el conjunto alcarreño, de momento el ritmo no lo lleva ninguno de los dos equipos, vuelve a perder el conjunto alcarreño, sube el balón ya Cárdenas, muy bien Cárdenas, da una gran asistencia y mate de Will Hanley, el MVP, no, pasos del estadounidense Will Hanley, una pena porque era un mate claro, eran dos puntos seguros tras una buena asistencia en contraataque una vez más del bueno de Frank Cárdenas. Ataca ya el conjunto alcarreño, Sergio Llorente. Recuerden que el escolta titular Manu Rodríguez está lesionado, no pueden contar con él, tienen que jugar con Adrián Casas. Buen balón, tiro del center ex de la cantera del Real Madrid, el center de 2-10 que va a tener que pelear y mucho con Quinter. Gran asistencia, ya está debajo del aro el conjunto Carballón. ¡Qué ¡Hostia! Pena lo que se ha salido! Y no, canasta, han dado canasta, tocaron el aro uno de los jugadores alcarreños al intentar sacar el balón. De momento se coloca por delante el conjunto Carballón, 3-4 en el encuentro. 7:55 para el final del primer cuarto. Sube el balón Sergio Llorente. Le sigue Cárdenas, que bien le está defendiendo Cárdenas, pero Llorente tiene mucha calidad. Ojo con Sergio Llorente. Falta personal de Cárdenas. Tendrá dos tiros. Le dio en la pierna justo cuando se levantaba para ejecutar el tiro a Sergio Llorente. Dos tiros para el jugador madrileño, para el hijo de Joe Llorente. Un partido que empieza un poco desordenado, como es típico de los nervios del principio, pero parece que el Oviedo Baloncesto puede penetrar y acercarse a canasta muy fácil, y parece que el equipo de Guadalajara lo único que hace es basarse en Llorente y un poco de tiro exterior. ¿Puede que una de las claves esté en la defensa de Cárdenas sobre Llorente en la victoria? En este sentido creo que tenemos mucha fortuna porque... Vaya, falta personal en el rebote de ataque. Nos capturó el rebote el 2-10 al Carreño y Giorgi Quinter, el húngaro, terminó por hacerle falta. Una pena, tendrá dos tiros ahora el jugador al Carreño, número 9. Un hombre que, Arteaga, que aquí no hizo un gran partido en Pumarín cuando vino, pero que está haciendo una muy buena temporada. Es el tercer jugador más valorado del conjunto al Carreño, por detrás de Balmón y del propio Sergio Llorente, y desde luego... Un jugador a tener en cuenta. Va a tener que trabajar duro el húngaro Quinter, que viene de hacer un partidazo en Málaga la semana pasada y ayudar y mucho al conjunto Carballón a ganar en la difícil pista de Clínica Rincón. Ataca ya el conjunto Carballón. Cárdenas mueve el balón. Buf, a punto de perder para Víctor Pérez. Muy a la esquina. Va a recibir Hanley. Saca de nuevo para Cárdenas. Muy bien Cárdenas. Víctor Pérez desde ahí no la puede perdonar. Falla Víctor Pérez. Bien, un triple bien. Totalmente solo, pero desde luego el balón había estado muy bien movido. Ya se cuelga Arteaga. Contraataque rápido del conjunto al Carreño. Anduvo el balance defensivo. Canasta de Arteaga en mate. 8-4, primera ventaja, pequeñita, pero primera ventaja del conjunto alcarreño. Vamos a ver, hay que estar muy concentrado. Estos partidos se ganan y se pierden por detalles. Falta personal tremenda. Ha fallado Diego Sánchez. Dos tiros debajo del aro, increíblemente. Yo creo que en el segundo le hicieron falta. Ataca ya de nuevo Sergio Llorente. Juega ya Sergio Llorente. Vamos a ver, porque el arbitraje va a ser importantísimo también de cara al encuentro. Se va el jugador pelirrojo. Va, madre mía, vaya tiro. Y recupera Cárdenas. Falta clara sobre Cárdenas de Sergio Llorente. No, de Moreno. Este es un chaval canterano de la cantera de Guadalajara, que con la baja de Manu Rodríguez ha tenido que salir. Y ha salido seguramente para esto. Para entorpecer, para dar golpes y para ser un jugador que trate de castigar y mucho a Cárdenas. De hecho, ahí lo vemos defendiendo. Defensa zonal de Guadalajara. Muy está bien. Sorprendiendo. Quinter... Madre mía, falta personal. Quinter la tenía que haber levantado primero, pero bueno, saca la falta personal de Oliver Arteaga. De Arteaga. Dos tiros libres para Giorgi Quinter. Vamos a ver qué tal está desde el 4-60. Están jugando muy bien en el Oviedo Baloncesto. Están ordenados, están dirigiendo muy bien el equilibrio dentro-fuera. A veces hacen tiros, a veces pasan a buenas situaciones desde dentro. Y no vamos delante en el marcador por fallar debajo de canasta, pero bendito fallo. Ojalá sea el único problema que tengamos. Yo creo que, como dice Incio, es muy importante cargar el juego interior. Ellos tienen a Balmón y Arteaga, pero también tienen la baja de Sergio Pérez, el hombre que con un triple a falta de 4 segundos sentenció el encuentro aquí en Oviedo. El Oviedo también tiene la baja de Willy Gallic, pero creo que el juego interior Carballón es mejor que el de los alcarreños. O sea que creo que tiene que seguir cargando por ahí y por ahí va a tener que terminar encontrando. Pasos del jugador alcarreño, no, falta personal. No. Falta personal del húngaro Giorgi Quinter. Es la segunda, me parece, del gigante húngaro. Dos tiros libres para Medori. El pelirrojo Medori. Jugador que me acuerdo de la retransmisión en Pumarín, porque a Javi no le gustaba nada su cara. Parecía que siempre estaba enfadado. Javier Medori, canterano de Estudiantes. Va a salir Héctor Macía, el hombre, el ala pívot, nombrado en el mejor quinteto de la última jornada. 24 puntos, ojo, vaya, tripla de Llorente, impresionante, a lo Georgievich. En movimiento, escapando. Triple, 11-5 para el conjunto alcarreño. Y ha habido falta personal del conjunto alcarreño. Están haciendo muchas faltas. Los alcarreños no tienen problema en golpear y golpear siempre que puedan. Están en zona, llevan en zona casi todo el partido. Han tratado de romper el ritmo del conjunto Carballón desde el principio. Yo creo que han sorprendido al conjunto Carballón, que está teniendo problemas. Vamos a ver ese triple. ¡Ay, qué pena! Los triples no están entrando. Y desde luego, si contra una zona no empiezan a entrar los triples, vamos a tener un problema. Ataca ya Sergio Llorente. Mueve muy bien. ¡Uf, vaya pase! A punto, tripla desde la esquina. ¡No! Rebote para Cárdenas. Tiene que correr el conjunto Carballón. Buen ataque. Otro ataque y otra falta personal de Sergio Llorente. Diego Sánchez no nos está entrando nada, Incio. Mira no. Que nos hacen faltas, pero da igual, cerca del aro no estamos anotando absolutamente nada. No, y esa es la diferencia en el marcador. No es porque se esté jugando mal, ni, bueno, defendiéndose podría igual mejorar un poco, pero es por las canastas de debajo del aro. Estamos jugando fuera, hay nervios, son muchos factores que, claro, a medida que avance el partido se supone que tiene que mejorar esto. Tiros libres para el gijonés Diego Sánchez. Sale a cancha Adrián Casas. Por fin anotamos. Anota a Diego Sánchez. Hoy los tiros libres también van a ser fundamentales. Esa parte del juego que a veces queda olvidada, pero que define y da muchos partidos. Pues otro tiro libre fallado ahora por el conjunto Carballón. Falló Diego Sánchez. Tiros libres, que diga, ataque para los alcarreños ya. José María Balmón jugando muy lejos del aro para Sergio Llorente, el número 10, este hombre va a ser fundamental, la sí. Defensa sobre él, ya lleva 6 puntos con 2 triplas, Medori, Balmón en el poste contra Héctor Macía, no. ha podido haber pasos, no los pitó el árbitro, canasta la primera de José María Balmón, otro jugador muy importante para el combinado alcarreño, jugador ex de Gijón Baloncesto, Víctor Pérez, 13-6, máxima ventaja del conjunto alcarreño, Hanley, juega ya con el bueno de otra falta personal. Están dando, pero cera. Lo que pasa que como tienen muchos jugadores, no están cargándose ninguno de ellos. Ahora la falta no ha sido de Sergio Llorente, lo cual hubiera sido una buena noticia para nosotros. Y yo creo que tenemos que estar en bonus ya. ¿Cuántas faltas han hecho? No son tiros todavía. Pues a partir de ahora tienen que ser tiros porque el conjunto alcarreño ha realizado y ha dado mucha cera también. Víctor Pérez, hombre que también tiene... ¡Qué gran asistencia, Halley! ¡Hostias, hay que meterla, tío! ¡Ay, otro fallo debajo del aro del conjunto Carballón! ¡Lo que están fallando los centers asturianos! Los centers del conjunto Carballón, otro triple. ¡Ojo! Menos mal que no ha entrado porque podía abrirse una brecha ya de 10 puntos en caso de entrar. Sube el balón Cárdenas. Vamos a ver, es nuestra primera final. Vamos a ver si sabemos jugarla. Diego Sánchez de 3. Tampoco entra el triple de Diego Sánchez. Rebote para el conjunto alcarreño. Sube el balón ya Adrián Casas. Ya se va Adrián Casas. Bien defendido. Ha podido pisar Medori. Ojo a otra gran jugada, ¿no? Han fallado, la verdad que ahora bien, están cerrando muy bien el rebote. Están concediendo mucho los árbitros. ¡Qué bien, Cárdenas! Se ha liado Cárdenas. Cárdenas contra el mundo nunca es una buena opción. Cárdenas jugando para todos es lo que queremos. Diego Sánchez juega para Héctor Macías. ¿O no lo va a fallar Héctor Macías? Pues sí, madre mía, también. No cogemos nada. El rebote es para el conjunto alcarreño. Ya sube el balón Adrián Casas. De momento no nos sale nada. Y a los alcarreños... ¡Ay, otro error defensivo y otro mate! Va a tener que pedir tiempo muerto Guillermo Arenas. Va a tener que pedir tiempo muerto. Lo pide efectivamente. 15-6, muy mal ha salido el encuentro el conjunto Carballón aquí en el pabellón San José de Guadalajara. De momento pintan bastos para el conjunto Carballón, 15-6 en el marcador. Sí, el Oviedo está un poco relajado en defensa, nos tiene acostumbrados a una defensa mucho más agresiva y salir arrollando. Esas pérdidas, esos fallos debajo de canasta quitan un poco de confianza y hacen que el marcador se separe. Puede ser peligroso, el otro equipo está cometiendo muchas faltas, está cargando, a final del partido, si las cosas siguen así, pues seguramente veamos a alguno desfilar hacia el banquillo, pero ahora mismo el equipo de Guadalajara es el que manda. Tiempo muerto, no sé si podremos escuchar lo que dicen, pero bueno, realmente... Partido que está siendo muy complicado para el conjunto Carballón y van a tener que ponerse las pilas. Buen tiempo muerto de Guillermo Arenas. Creo que en el momento correcto 9 puntos de ventaja a estas alturas son 9 puntos, pero desde luego son asumibles. No olvidemos que aquí en Pumarín el Oviedo llegó a perder por 17-18 puntos en el tercer cuarto y una remontada sensacional les llevó con opciones hasta los últimos segundos. O sea que esto no se ha acabado ni mucho menos y menos cuando... Tenemos el placer de disfrutar de un equipo como el Oviedo Club Baloncesto. ataca ya al conjunto Carballón, que además ha ganado las últimas cuatro visitas que ha realizado en la Liga de Lep Plata. Víctor Pérez, está claro que los ambientes en contra no le amedrenta, ni mucho menos. Gran asistencia, bien, canasta, joder, Héctor, es que es Macía. Gran canasta de Héctor Macía, gran asistencia de Víctor Pérez, aplaude Guillermo Arenas. 15-8, ya llueve menos, ataca Sergio Llorente, balón para Adrián Casas, el ex de cantera Estudiantes y de cantera de Real Madrid, Arteaga, ex de cantera Real Madrid, aquí muchos canteranos de Madrid Estudiantes, Medori, a este hay que dejarle solo tirar desde fuera porque no es un buen jugador, ahí lo vemos, vaya gancho que se ha tirado con la izquierda, madre mía, sube ya Cárdenas, ataca Cárdenas, se para Cárdenas, juega ya para Will Hanley, ay, qué pena, no nos están entrando esos tiros cortos, tiro de 3 metros de Will Hanley lateral, un tiro que tranquilamente podría haber anotado pero no lo ha logrado. Ataca de nuevo el conjunto alcarreño, Sergio Llorente, buen bloqueo, muy bueno, vaya asistencia, va a tirar de 3, ahí saltó Hanley a destiempo, totalmente, y al final nos cogen otro rebote, no estamos tampoco bien en el rebote, y qué bien lo ha hecho de nuevo José María Balmón, no estamos en el rebote bien, veo a jugadores que normalmente no suelen cometer errores como Will Hanley, hoy en este último ataque, por ejemplo, saltó antes de tiempo y terminó perdiendo el rebote precisamente por eso, no porque no tuviera ganada la posición. Víctor Pérez, ha podido haber falta, no, recuperación del conjunto alcarreño. Sigue la caraja Carballona y ahí está Sergio Llorente. Manda jugada a puño, bloqueo arriba, se va a jugar Sergio Llorente, muy bien abierto, tripla de Adrián Casas, ojo al dato, ojo al triple de Adrián Casas, 28, se nos marchan de 12 y esto empieza a ser ya un poco más complicado. Hay que ponerse las pilas, sigue la defensa y los Carballones que siguen perdiendo, intentando entrar por el centro, botando en vez de mover el balón, sí, cada uno haciendo la guerra por su cuenta y así no, así es imposible ganar. Tiros libres para Víctor Pérez, hay cambios, sí, sale Adrián Pérez, sale Carlas Marzo. Se cambia un poco el juego exterior, Diego Sánchez, que hasta el momento no estaba haciendo absolutamente nada al Gijonés, se va al banquillo, sale Adrián, vamos a ver si entre los hermanos Macía empiezan a solucionar esto, Incio. Sí, estaban un poco nerviosos, saca experiencia, cambia el base que no era capaz de ordenar al equipo y yo creo que vamos a remontar esto, todavía no partió el partido y viendo el otro partido anterior que se remontaron 20 puntos y les metimos el miedo en el cuerpo. No se van a relajar. Otro tiro libre fallado en esta ocasión por Víctor Pérez. Ya llevamos 3 por lo menos. Es un dato que empieza a ser ya muy negativo para el equipo Carballón. Los tiros libres en un partido como este tienen que estar dentro en un 80% por lo menos. Ojo al tripla desde nuevo. Esta vez, ¿no? Y otro rebote que han estado. No, nos han cogido otro rebote. No estamos cerrando todas las cosas que normalmente hacemos bien en Liga. Hoy no las estamos haciendo, Incio. Ataca de nuevo el conjunto alcarreño, saca el balón, otro triple, como metan el triple, no lo metieron, otro rebote que se nos escapa y otro balón para el conjunto alcarreño. No estamos en el partido, Incio. No, y ellos tampoco están haciendo grandísimas cosas, están jugando un poco rápido, un poco alocados, moviéndose por fuera, botando el balón, se requiere una gran cosa, pero están desconcentrados. Tiro del jugador americano, otro tiro que no entra, afortunadamente, ahora sí, falta personal. No, de Héctor Macía, vamos, hombre. Falta personal de Héctor Macía en el rebote. Y, bueno, yo creo que bastante discutida, cuando menos. Sacará de nuevo el conjunto alcarreño. No somos capaces de coger un rebote en nuestro aro cuando el equipo Carballón es uno de los mejores reboteadores de la liga. Fallo ahora y van a cometer campo atrás los alcarreños. Campo atrás del conjunto alcarreño. 29 es el marcador, hay que empezar a jugar y uno de los que tiene que empezar a jugar es Will Hanley, precisamente uno de los jugadores, el MVP de la competición, que hasta el momento pues no está en el nivel y en la concentración que esperábamos de él. Víctor Pérez, buen pase, Héctor Macía moviendo, vamos a tener que atacar todo el día, bueno, bien, por fin un triple, vamos, venga, tripla, vamos. De Víctor Pérez. Importantísimo este triple. A falta de un minuto para el final del primer cuarto, nos acercan el marcador a 8. Vamos a ver qué tal defendemos. Importante sería robar un balón y anotar para irnos todavía más cerca. 8 abajo el conjunto Carballón. Ha podido haber pasos, han atacado bien. Vaya pedrada, buen rebote de Adri Macía. Bien colocado siempre Adri Macía. Adri es un seguro de rebote. Es un alero que ha jugado durante muchos años de 4 y sabe lo que hay que hacer en esas posiciones. Ojo de nuevo a Carles Marzo. ¡Qué bien lo ha hecho el chaval del Barcelona! ¡Qué bien, buena la jugada! del canterano del Barcelona, 20-14, se coloca 6 a punto de robar, roba al conjunto Carballón, muy bien, hay que aguantar, Adri de 3, ¡ay! Se precipitó Adri porque era la última posesión del primer cuarto, se precipitó Adri, sí. Tenía que haberla aguantado, esperado y seguir atacando, además ellos estaban en bonus, mala decisión ahí, la del mayor de los hermanos Macía, que tiró un triple cuando no debía, ¡qué buen robo de balón! Venga, falta, le han cogido, ¡ey! Pie. Falta intencionado. Tenía que ser falta intencionada por coger el por tocar con creo el que pie. Es técnica, cuando si le das intencionadamente. Claro. Pues no han técnica. Pitado nada los árbitros, vaya sinvergüenzas, vaya inteligente en este caso que ha estado José María Balmón, pero los árbitros no han, aparte que ya yo creo que ya le cogieron de la pierna en el primer robo de balón, para que no pudiera correr. Un momento importante del partido, lástima de esa jugada que nos hubiera dejado a dos cuatro segundos, puntitos, dos rápido. Segundos va a ser muy complicado, nada. Bueno, no. Y vaya. Hemos estado a punto de perder la última posesión y encima de que costara una canasta. Al final no ha sucedido nada reflejable en el marcador. 20-14 los últimos dos minutos yo creo que son los que nos han dado de nuevo esperanza de que esto puede cambiar, Incio. Sí, es que la táctica es esa. Son un equilibrio entre tiros de fuera y balones dentro que están llegando fácilmente. Es que no están haciendo una defensa tremenda que no puedas moverte. No. Cuando hacen un poco de movimiento por fuera, hacen la jugadina esta de que se toca la cabeza al base, les da buenos resultados. Cuando cocinan la jugada, buenos resultados. Pero si penetra uno contra cinco queriendo hacerlo rápido y ganar el partido ya, no puede ser. Y Guadalajara no está haciendo nada. O sea, tienen dos individualidades, Balmón y Llorente, que están haciendo, cuando ellos cogen el balón, hacen un uno contra dos o contra tres y suelen meter, porque son muy buenos, pero no hay más. Yo creo que el acierto en los triples hoy va a ser fundamental para la Unión Financiera Asturiana. El equipo alcarreño creo que tiene muy claro que va a defender casi todo el partido en zona y si no eres capaz de anotar triples con asiduidad, ellos se van a seguir manteniendo en esa zona y van a fortalecerse todavía más, ¿no? Una zona además te asegura, si la realizas bien, coger el rebote defensivo y ellos lo están consiguiendo, ¿no? Otro de los armas del Oviedo, que es siempre cargar muy bien el rebote ofensivo y conseguir rebotes ofensivos, hoy apenas lo está logrando, sí. Y por el contrario, el equipo alcarreño nos está cogiendo una gran cantidad de rebotes en ataque, ¿no? Va a sacar el conjunto alcarreño ya. Seguramente sea la diferencia en el marcador eso. Esos puntos que recogen en ataque son dos ataques en vez de uno, es canastas fáciles de debajo del aro, esos rebotes que no cierran bien, que eso lo puede mejorar perfectamente el Oviedo, porque tiene calidad y tiene costumbre de hacerlo, pues daría otro resultado. Ataca ya el conjunto alcarreño, Gabrilo Markovic, está contando el árbitro y han pitado balón para el conjunto Carballón. Era lucha, le tocaba en esta ocasión, la flecha indicaba que le tocaba al equipo de la capital del Principado sacar de banda. Bien, ahora el conjunto ha sorprendido, vamos a ver, buenos minutos de Carlas Marzo desde el puesto de uno. Bien, Adri se marcha ya de su compañero Héctor Macía, que está súper acertado en el triple. ¡No! Una pena ahora el triple de Héctor Macía, había clavado 3 de 4 en el último partido en Málaga. Ha fallado Héctor Macías, esos triples tienen que entrar porque son fundamentales. Ojo al conjunto alcarreño, se para Gabrilo Markovic, vaya pedrada y a punto de perder otro rebote. No estamos cerrándolo como deberíamos. Ataca ya el conjunto Carballón, de nuevo, tirito de Carlas Marzo, no, otro tiro que no nos entra, Hanley, ahora joder. Sí, 2 más 1. No. 2 más 1. No, pitaron, han pitado. Falta. No han pitado, falta de Will Hanley me parece, bueno, lo que nos faltaba, vaya... No nos están dando nada los árbitros. 20-14. Juega el conjunto alcarreño. No sé lo que han pitado los árbitros, pero desde luego no ha sido a favor del conjunto Carballón y desde luego no lo comprendemos. De nuevo, balón para Adrián Casas. Mucho chaval joven en Guadalajara. Esperemos que les pese la responsabilidad al final. Balón perdido. Este es un buen momento, Incio, para empezar a acercarnos más. Los alcarreños están flojos, Balmón no está en pista, Sergio Llorente tampoco. Se nota muchísimo, se nota juegan muchísimo, a la Ambrolla ahora. Se nota muchísimo cuando faltan esos dos jugadores y ahí está. Sergio Llorente va a volver a pista. Ángel Cepeda sabe que no puede estar demasiados minutos sin su base titular y sale a pista este hombre capaz de inventarse tiros en cualquier momento. Saldrá de dos, no de uno. Saldrá de dos, mantiene al serbo español, Gabrilo Markovic, Ataca el conjunto de Carballón. Adri Macía. Vamos a ver, Adri, que tienes mucha experiencia y eres capaz de hacer un roto a cualquiera. Víctor Pérez, gran asistencia, por fin. Ahora sí, ahora. Gran canasta. Yo creo que ha habido falta de nuevo. Terminó por los suelos Willy Gallic. Por fin un 2 para 2 bien jugado entre Víctor Pérez y Willy Gallic. 20-16, estamos a 4. Ataca ya Sergio Llorente. Qué bien marca los pasos Sergio Llorente. Qué canasta, madre mía, 2 más 1. Este tío siempre nos tiene que quitar la ilusión en cuanto al conjunto Carballón se acerca. Ya pasaba aquí en Oviedo. Y otra gran acción de Sergio Llorente. Canasta de Sergio Llorente. Un jugador que, de continuar así y con la gran temporada que está haciendo, desde luego el año que viene no va a estar en esta categoría. Tiros libres para Sergio Llorente. Debieran defenderlo fuerte. Y cuando digo fuerte, es que no reciba y que incluso forzando faltas para que no juegue nada cómodo, pero claro, que no sean Cárdenas, que no sea tal. 23-18 pone el marcador, yo creo que no, igual entonces al final valió la canasta de aquella que nos parecía que no. Otro fallo de Will Halling, un tiro a 3 metros ahí, muy cerca del aro. Ese toque de muñeca que había ido ganando de las primeras jornadas, Will Hanley parece que hoy no está con él de nuevo. 23-18, 5 abajo. Ojo de nuevo a Sergio Llorente. Qué gran pase de Sergio Llorente. Y anota Balmón. 2 más 1 otra vez. 2 más 1. Siempre hay, las canastas de ellos terminan con adicional. Las nuestras no. Van detrás de la jugada. Hostia, tienen que adelantarse, es que parece que no están bien plantados, parece que van detrás de los jugadores. Y siempre son los mismos, Sergio Llorente y José María Balmón. Anota Balmón y pone la diferencia en 8, tiempo muerto. No, cambio, se va Balmón. Llegamos a estar a 2 y ya estamos 8 abajo, Incio. Esto va a ser muy complicado, vamos a ver si de nuevo nos ponemos las pilas. Carlas Marzo juega ya para Adri Macía. Mira. Adri, bien presionado, pero en zona, siempre en zona los alcarreños. Si no entran los triples, vamos a tenerlo muy complicado. Víctor Pérez de 3, no entra otro triple. Buen rebote de Hanley, a punto de perderlo. Hay que anotar de 3, si no, cada vez van a estar más tranquilos. Adri de 3, otro triple fallado por Adri Macía. Así no puede ser, hay que hacer más cosas aparte de lanzar de 3 y desde luego cuando se lance estar más acertado. Mueven muy bien los alcarreños, triple de los alcarreños. Tripla de Adrián Casas, 11 abajo de nuevo, en un abrir y cerrar de ojos. Volvemos a estar por debajo de 10 en el marcador, 29-18. Adri Macía, intentó un pase muy complicado, de nuevo Sergio Llorente. Otra jugada, a punto de perder, buen robo de Adri Macía. Bien, no, Adrián, rápido, Macía, rápido, que muy no bien Adrián defensa. Macía. Vamos a ver, importantísimo, Víctor de 3, asiste. Venga, hay falta. Falta clara, 2 tiros. No dejan tirar, ¿eh? Ellos no, hacen ellos falta. Son, en ese sentido, están siendo mucho más inteligentes que nosotros. Muy duro. Y las faltas son faltas que no permiten tiro. Ahí estamos siendo mucho más blandos de lo que deberíamos. Cambios de nuevo, vuelven Diego Sánchez. Entra el argentino de Córdoba, entra Agustín Prieto, el amigo de Incio, que esta temporada la verdad que lo está haciendo muy bien. Sí, y ha sido intencionada. Tendrá 2 tiros y posesión. Pues creo sí, que ha sido. Hostia. Otro tiro libre fallado por Héctor Macías. Estamos que muy el tapón fallón. Ese que tiene el aro. Esperemos que ese aro continúe así de puñetero toda la segunda parte cuando ataquen ahí los alcarreños. Héctor anota el segundo, 29-19. Ha sido falta intencionada. Yo creo que los árbitros hayan estado bien porque los alcarreños no tenían problemas en dar un buen hachazo cuando el conjunto Carballón se iba a levantar. Sale también, va a sacar ya de lateral Diego Sánchez, el gijonés, que ha vuelto a pista, a ver si por fin se ponen las pilas, porque hasta el momento gijonés, no queremos ser duros con nadie, pero desde luego muy, muy flojo, ¿no? Sí. Ataca Agustín Prieto, mueve a la zona, vamos a ver, Diego Sánchez, necesitamos la mejor versión de Diego Sánchez. Héctor Macía para Carlas Marzo, bien Diego Sánchez. Nadie quiere tirar. Lanza Carlas Marzo. Muy bien el chavalito. El canterano del Barcelona. Anota 29-21. Nos colocamos a 8 de nuevo. Vamos a ver. Todos tienen que aportar. Seguro todos que tienen que aportar. La defensa mejoró muchísimo. ¡Ay! Otro error defensivo. Otro mira. Error. Menos mal. Han fallado lo infallable. Pero. Y a Hostia. Punto de perder otro balón. Madre mía. Madre mía, estamos nerviosos, yo creo. Se nos nota mucho el nerviosismo, primera final, aunque tengamos jugadores experimentados. Están siendo precisamente algunos de los no experimentados, como Carles Marzo, los que parecen llevar mejor este tipo de partidos, ¿no? Un chaval acostumbrado a jugar con el Barcelona, con el filial del Barcelona, Juniors de Barcelona, finales y títulos, y parece ser el más... Con hambre. ¡Ay! Falta en ataque Diego Sánchez. No está nada bien el gijonés Diego Sánchez. Perdónenos el señor Diego Sánchez, pero desde luego no está nada bien en este partido el jugador gijonés. Muy ofuscado, falta en ataque ahora, intentando irse por donde no había entrada ninguna. Fuerte, que trabaje bien para el equipo, bloquee bien el rebote defensivo y suficiente, no tiene que hacer grandes maravillas. No, hombre, yo creo que tiene que aportar, tiene mucha calidad, sí. En el poste bajo debería de llevar a su defensor ahí y hacer daño, tiene mano para anotar triples. Diego Sánchez es un jugador de un nivel tremendo y que además en todos los equipos en los que ha estado lo han visto como talismán, porque ha conseguido 3 ascensos, en fin, creo que a ver si ese talismán nos ofrece algo. Es un tío que aporta siempre, pero... Agus Prieto, buena defensa sobre Sergio Llorente, pero ya está, Sergio Llorente otra vez, otro rebote que nos cogen, otro más, cada vez que tratamos de coger el rebote siempre ellos lo palmean, al final el balón sale rebañado y no tenemos las manos hoy como deberíamos de tenerlas o por lo menos como queremos que las tengan. Carles Marzo, el chaval canterano del Barça, que está siendo de lo mejorcito del conjunto Carballón. Héctor Macías, falta clara, gran pase, Will Hanley, taponazo. Hostia, que se ha llevado Will Hanley. No está fino Will Hanley, en otra ocasión a lo mejor hubiera hecho un aro pasado por el otro lado para evitar ese tapón. Y otra vez este chaval que nos llega hasta debajo de la cocina, el bueno de Sergio Llorente. Vamos a ver de nuevo Carles Marzo, que está haciendo un partidazo. Gran pase, gancho de Héctor Macías, gancho desde su cintura. Anota Héctor Macías, 2-9-2-3. Ya llueve menos, ya estamos más cerca. Parcial 6-0 del conjunto Carballón. Perdía de 11. ¡Vaya pedrada, madre mía, de Arteaga! No ha tocado el aro siquiera. Vamos a ver, ahora está corriendo muy bien Will Hanley, canasta. Will Hanley va a pedir tiempo muerto. Tiempo muy muerto bien. De Ángel Cepeda. Este sí es el Unión Financiera Asturiana que todos conocemos. Se ha deshilachado un poco el conjunto alcarreño y nos colocamos a 4 a falta de algo más de 5 minutos para el final del segundo cuarto. Tremendo el cabreo de Ángel Cepeda. Estamos en el partido incio, estamos dentro. ¿Sabes cuál creo yo que es la clave de este cambio tal? Agus Prieto, tío. Empezó defendiendo a Llorente y aunque hizo la penetración, falló 2, lo pone nervioso, está más tenso. Es un gran defensor, aunque parezca que no hace nada, es un gran defensor. Tiene unas muy buenas piernas, tiene salto y posiblemente también, pues cuando ves a un tío entregarse así en defensa, genera que el resto del equipo se entregue un grado más, ¿no? Sigo creyendo que nos faltan cosas, pero también creo que el quinteto que ahora mismo tiene el conjunto alcarreño en pista es un poco más flojo, salvo Sergio Llorente, el resto no están aportando nada. Hemos visto a Arteaga tirar unas pedradas terribles, hemos visto otros jugadores que desde luego ofrecen muy poco y realmente este equipo alcarreño, con la baja de Sergio Pérez, se quedan Llorente y el jugador que acaba de salir ahora de nuevo, Balmón, que es un jugador importantísimo para ellos. Vuelve Balmón, ya lo vemos hablar con Sergio Llorente, la pareja que desde luego les puede dar el título al conjunto alcarreño en el día de hoy. Y yo creo que el conjunto de Carballón tiene bastantes más bazas y bastantes más cartas que jugar que las que tienen los alcarreños, ¿eh? Sí. Presión a toda pista de nuevo. Ya vemos a Héctor Macías, de nuevo Sergio Llorente. Me parece a mí que va a poder perderse pocos minutos. Falta personal de Will Hanley. Ojo que lo ve muy nervioso a Will Hanley, protestando todo. Se nota él que... Yo creo que él mismo se nota que no está acertado como en otras ocasiones. Y bueno, vamos a ver. Todos sabemos que Will Hanley va a terminar apareciendo. Balón para Arteaga de nuevo. Sergio Llorente ya tiene el balón, pero defendido por Agus Prieto, ya es mucho menos jugador. Adrián Casas, ojo al triple de Balmón desde la esquina. ¡Qué pedrada de Balmón! Y ha habido falta clara de nuevo, que no han pitado. Sube el balón Cárdenas, muy bien para Diego, para Agus Prieto. Ya está Héctor Macía, el temible gancho, lo temen todos los alcarreños. Agus Prieto de tres, triple de Agus Prieto, no, pero buen rebote de Héctor Macía. Eso es lo que hay que hacer, rebotes ofensivos ahora. Buen rebote de Héctor Macía. Buen rebote para seguir en el partido. Ha vuelto Cárdenas también. Tiene que meterse en el partido Cárdenas, imponer su ritmo. Es un base tan bueno como Sergio Llorente, si quiere. Quizás no tan anotador, pero desde luego un director de lujo. Viste lo que hizo Diego ahora, ¿no? Error tremendo de Diego. Afortunadamente dio en el pie de Arteaga. Balón para el conjunto Carballón. Diego sigue un poquito, en este caso, un poco revolucionado, ¿no? El resto están muy revolucionados. Él como parece un ritmo diferente. Un ritmo demasiado bajo, ¿no? Creo que tiene que meterse en el partido, tiene que empezar a hablar con los árbitros. Es un jugador al que respetan mucho y, desde luego, tiene que empezar a dar su mano, ¿no? Es el jugador más experimentado y que ha jugado en mejores ligas de todos los que hay aquí. Agus Prieto de tres, ¿no? El rebote para el conjunto alcarreño, el rebote para el bueno de Adrián Casas. Sube ya de nuevo Sergio Llorente. Ya la tiene en el poste Balmón. Bien, buena ayuda, bien, gran bien defensa. Cerrado, bien, gran sí, defensa. Que no salga, saca el balón, que mala suerte, terminó saliendo. Y vaya, triple de Medori. Triple del pelirrojo Medori, que no es su fuerte, ni mucho menos. Y bueno, si en los alcarreños empiezan a aportar los actores secundarios, entonces sí que puede que tengamos un problema. Si no, yo creo que el conjunto Carballón, madurando el partido, se lo tiene que llevar. Diego Sánchez, Georgi Quinter, Jorge Quinteros, el húngaro, buen bloqueo, se la juega. No, entran los tiros exteriores, nos está entrando muy poco de fuera, muy poco de fuera. 3-2-2-5, volvemos a estar a 7. Ataca de nuevo José, triple de nuevo desde la esquina. No, rebote para Héctor Macía. Buen rebote de Georgi. Bueno, Georgi Quinter la ha cogido del suelo, fue lo único que hizo. La había peleado muy bien Héctor Macía. Vamos a ver, no ha aparecido Cárdenas y tiene que aparecer en este partido Agus Prieto. Diego Sánchez, otro al que esperamos. Es una final, Diego, no te dejes nada para otro día, porque no habrá otro día después de hoy. Tira Diego Sánchez de tres. Dios, no, el no tiro puede. De Diego Sánchez, muy lejano, muy fuerte, pegó en el aro, pegó en el tablero, salió muy despedido, 3-2-2-5, seguimos desacertados en el tiro exterior y mientras el tiro exterior no entre, vamos a estar por detrás en el marcador, porque ellos se van a mantener en zona y va a ser muy complicado. Ataca de nuevo Balmón, se la juega Balmón desde su casa, el tiro que no entra, otro rebote, en esta ocasión para Diego Sánchez, ahí sí que sigue aportando la araña, ataca ya. Balón perdido, ¿no? Héctor Macía recupera. Se va a jugar el gancho. Apostamos, Incio. Se la va a jugar Héctor Macía de dos. ¡Gancho con la derecha! La enseña por la izquierda. La saca por la derecha. Esta jugada se la veremos repetida 300.000 veces y saquen, siempre sale. Que saquen de esa mina de oro, tío. Que vayan por ahí siempre. 3-2-2-7. Yo ya tengo... ¡Ay, qué bien se ha ido Sergio! Se ha ido Sergio Llorente en ataque. Se la han pitado a Sergio Llorente en ataque, me parece. No. Sí, en ataque, muy buena falta. No estoy seguro de que el jugador Carballón estuviera totalmente parado, pero desde luego el jugador alcarreño fue con todo, ¿eh? No, sí. En ningún momento se le vio tampoco que supiera muy bien a dónde iba, con tres y cuatro jugadores ahí Carballones. Me parece que es la segunda falta ya de Sergio Llorente, y desde luego que Sergio Llorente o José María Balmón se llenaran de falta sería lo ideal para el conjunto Carballón. 3-2-2-7, seguimos en el partido está precioso. Quizás con muchas imprecisiones, pero esto es una final. Es imposible que todo salga bien. Desde luego no todo van a ser las finales de la España de balonmano. Y los partidos se ganan con mucha lucha, con mucha brega y estando concentrados los 40 minutos. Esto es muy largo. Bueno, juega ya conjunto Carballón. De nuevo Héctor Macía en el poste. ¿Cómo hará Héctor Macía? Madre mía, ese es desde su casa. Ese era desde muy lejos. Eran casi 5 metros al lanzamiento. ¡Ojo! Y canasta de Balmón, una vez más la conexión Sergio Llorente, Balmón corriendo el conjunto alcarreño y yo creo que nuestro balance defensivo no está siendo bueno, están llegando muy cerca, otro tiro de Diego Sánchez que se queda corto, no le entra absolutamente nada al gijonés, no parece que tenga confianza en su tiro, ojo a Sergio Llorente. Bien Sergio Llorente, la verdad que tiene muchísima calidad Sergio Llorente, saca para Medori, va a buscar a Arteaga. El tiro de Arteaga, gran gancho del 2-10 Arteaga, se enfada Diego Sánchez, tiempo muerto de Guillermo Arenas, se vuelven a ir de 7, cada vez que, no, de 9, perdón, cada vez que nos acercamos volvemos a tener problemas, volvemos a cometer los mismos errores y volvemos a irnos al tiempo muerto sin resolver las situaciones que llevan llevándonos a estar por detrás en el marcador todo el encuentro, Incio. Sí, están leyendo muy mal el partido. El Guadalajara está haciendo dos defensas, una 3-2 que está centrándose sobre los tiros exteriores y deja mucho hueco atrás. Por ejemplo, el gancho que hizo antes Héctor Macías es un recurso muy bueno para luchar contra esa defensa, pero cuando se ponen en individual, que cambia la cosa, a ese gancho le hacen un 2-1 y entonces fuerza de otra manera. Tienen que saber diferenciar cuando tienen que atacar la 3-2 de cuando están defendiendo en individual para jugar las bazas. Yo creo que además estamos cometiendo errores que normalmente el conjunto Carballón no comete, ¿no? El balance defensivo del conjunto Carballón siempre ha sido muy bueno esta temporada. Es muy difícil que le anoten en canastas de contraataque y hoy hemos visto un par de mates del jugador grande corriendo. En este caso, normalmente lo que suele hacer Will Hanley, que es llegar a la zona de ataque antes que su rival, que su par, hoy lo están haciendo los alcarreños y están siendo tanto Balmón como Arteaga los que están recibiendo buenos pases de Sergio Llorente en contraataque, incluso a veces después de canasta del equipo Carballón, y el balance está siendo malo, no, nos están pillando ahí y en un partido de esta importancia y de esta necesidad cometer errores y regalar canastas fáciles es lo que ahora mismo lleva a que estén 9 abajo, a falta de menos de un minuto, a falta de 45 segundos. Falta de Balmón, que dice a sus compañeros que no va a cometer más errores de este tipo. Se enfada mucho Cepeda con el árbitro por pitarle esa falta a Balmón. Vamos a ver, queda menos de un minuto, es importantísimo anotar, es importantísimo bajar esta renta, que los alcarreños no lleguen con excesiva confianza al descanso. Gran pase, Quinter. Falta clara sobre Georgi Quinter. Ah, no nos entra nada, Incio. Nada. Ese 2-1 que estamos esperando no termina de llegar. Estoy y deseando ellos saben cambiar hacer las de faltas. Aro porque ese no me gusta nada. Y lo peor de esto es que encima Quinter ahora tiene que lanzar dos tiros libres en algo que, en lo que no es su especialidad, ni mucho menos, ¿no? Algo que podía haber acabado en 3 puntos. Ahora veremos si acaba en uno o en ninguno siquiera. O sea que es. Están los alcarreños sabiendo lo que tienen que hacer. Lanza Quinter, falla Quinter el primero, se le va muy largo. Ese aro no nos está haciendo, no nos está permitiendo anotar nada. Va al húngaro de nuevo Georgi Quinter, intentó hacer un mate, pero no consiguió machacar. Va con el segundo Quinter, madre mía, anota el segundo Quinter, menos mal. 3-6-2-8, tiempo muerto ahora del conjunto alcarreño. No, hay cambios en el conjunto alcarreño. Hay cambios, hay presión a toda pista. Quedan 31 segundos, habrá cuando menos dos posesiones y vamos pues a ver, hay que defender. Llorente ahora era hay que defender, partido. Pero bueno, Llorente está jugando de escolta ahora mismo. Han sacado de nuevo a Gabrilo Marković para que Sergio Llorente se ponga a jugar de dos, donde también es un fantástico jugador. Ya recibe Sergio Llorente de Gabrilo Marković en el poste. Arteaga, falla Arteaga. Viene el rebote, vamos a ver, quedan 15 segundos. Ha podido haber falta, no la han hecho, hay que aguantar, hay que jugar con el tiempo, que yo no me tenga juego un aclarado con Llorente. Que no tenga ningún minuto. Vamos a ver, Cárdenas. Hoy Cárdenas, muy complicado, muy mal atacado por el conjunto Carballón. Demasiado tiempo perdió Cárdenas en ese ataque. Nos vamos al descanso, Incio, nos vamos 8 abajo. Queda mucha final, queda desde luego muchísima final. Pero las sensaciones no son tan positivas como esperábamos, ¿no? No, hay cosas que no funcionan del Oviedo que nos tiene acostumbrado. Hanley no está al 100%. Diego no despierta en la temporada las expectativas que teníamos en él. Hace buenos partidos, trabajo sucio, pero no lo está consiguiendo. Y los tiros exteriores, nada, cero patatero. Creo que metió Diego un triple, pero no hay más. Entonces ellos, claro, están muy cómodos, están defendiendo, cerrándose atrás y nada, forzando, sí, que tiremos, no hay manera. En defensa sí que creo que se puede mejorar todavía muchísimo. Ese balance defensivo del que hablabas tú antes es importantísimo. Hay que correr la cancha, hay un banquillo larguísimo, dejarse la piel, es una final, correr para arriba y para abajo todo lo que se pueda y que Guillermo haga los cambios que tenga que hacer. Hay un buen banquillo y no hay problema los cambios. Sí, además de eso, seguramente también muy importante el tema del tiro exterior. Tenemos que mejorar mucho el tiro exterior. Bueno, no tenemos ahora mismo la estadística, pero desde luego seguramente muy floja por parte del conjunto Carballón, que apenas ha anotado desde la línea de 6.75, y así es muy complicado cuando te están defendiendo en zona todo el partido, ¿no? Ya fue una táctica que nos que utilizó el Palma Air Europa en el último partido aquí en Pumarín durante muchos minutos en zona. En el primer cuarto, en los dos primeros cuartos nos costó mucho. En la segunda parte aparecieron los triples de Víctor Pérez, que fue lo que nos ayudó a llevarnos la victoria, ¿no? O sea que hoy tienen que aparecer esos triples. Tenemos buenos anotadores de fuera. Tenemos a Víctor Pérez, tenemos a Diego Sánchez, tenemos a Adrián Macía, tenemos al propio Cárdenas, que si se queda muy solo también es capaz de anotar. Tenemos a Héctor Macía, que es capaz de salir y tirar. En fin, creo que tenemos muchos jugadores capaces de anotar desde 6.75, y si ellos aparecen, yo estoy seguro de que vamos a ganar este partido. Eso sí, tienen que aparecer, y quiero ver, de verdad quiero ver, que si el conjunto Carballo se coloca por delante, los nervios en el conjunto alcarreño, que de momento está llevando el partido muy cómodo porque siempre ha estado por delante, sin presión y llevando él el ritmo del encuentro. Sí, yo aventuraría de que si el Oviedo se pone por delante, gana el partido. El Oviedo jugando contra el Guadalajara me parece que nunca este año ha estado por delante, y es que parece que hay una losa ahí. El Guadalajara sabe mantener esa distancia, sabe gestionar esos puntos. De hecho, veíamos cómo sentaba en el banco el entrenador cuando se iban mucho a Llorente o a Balmón, como diciendo, bueno, esta renta es suficiente, a ver qué hacen los siguientes, por si acaso os necesitamos luego para que salgáis a última hora. Parece que eso les parece suficiente, y cuando no, sacan a Balmón y a Llorente. Sí, yo creo que él sabe, él mismamente es un buen técnico, desde luego, Ángel Cepeda, que sabe que bueno, son las dos bases de su equipo. Sin ellos es muy complicado, y siempre que el equipo tiene un pequeño de margen de oxígeno, pues trata de darles respiro a esos dos jugadores para en momentos más complicados tenerlos en pista frescos, ¿no? Entonces, en cuanto cogen unos 8 o 9 puntos, el entrenador Ángel Cepeda suele quitar a uno de los dos por lo menos. Pero bueno, sí es verdad que hoy van a tener que jugar muchísimos minutos los dos, y sí es verdad que el partido va a estar muy, muy igualado, esperemos, hasta el final, y en un final incierto. Yo creo que en un final incierto, en un final complicado, ya sin tener ellos la experiencia de Sergio Pérez, ese hombre que les dio la victoria aquí en Pumarín y que también les dio la victoria en Málaga con otro triple casi sobre la bocina, creo que pierden mucho ahí. Y creo que nos lo podemos llevar. Pero desde luego hay que volver a acercarnos, hay que volver a meterles el miedo en el cuerpo, y hay que empezar a jugar a nuestro ritmo, ¿no? Un ritmo rápido y un ritmo un poco más acertado en el tiro exterior, que desde luego hasta ahora está siendo nefasto, ¿no? Sí, la defensa presionante en toda pista, que parece que apretó cuando Guadalajara se estaba escapando, pues puede ser una buena arma. Les provoca cierto malestar, cierto cambio. Y nada, esperar que las cosas empiecen a funcionar. Ahora ya estarán más relajados los jugadores, ya todos los nervios del principio se habrán esfumado, se habrán sudado, y ahora hacer lo que ellos saben. Bueno, nos vamos a poner durante el descanso un tema también bastante rockero, muy de los 80 y de los 90, y que creo que relata un poco lo que creo que tienen que hacer los Carballones en esta segunda parte, ¿no? Desde luego llevan el partido muy tranquilo los alcarreños, y lo que necesitan es que se les moleste un poco, que se les dé un poco de caña, y desde luego que se les incordie mucho. Seguimos aquí en Guadalajara, en el Polideportivo de San José, y con mucho que contaros, ¿no? El partido sigue muy, muy incierto, siguen 8 abajo el equipo de la capital del Principado, y bueno, hablábamos yo y Incio mientras sonaba la canción de parte de las claves que entendemos que van a ser fundamentales. Algunas de ellas ya las hemos explicado y que creemos que tienen que aparecer ciertos jugadores, ¿no? Sobre todo hemos visto, ya centrándonos quizás, hemos hablado un poco más del tema colectivo, ahora centrándonos un poco más en el individual, hay muchos jugadores que de momento no hemos visto, desgraciadamente, ¿no? Tanto Cárdenas como Diego Sánchez como algún otro jugador, el propio Hanley tampoco ha aparecido todo lo que debería. Creemos que tienen que dar un paso adelante y en esta segunda parte ser el motor del equipo para acercarse a los alcarreños y ser capaces de llevarse este partido. Sí, pensando en las individualidades, todavía les queda mucho por llegar a su nivel normal, y lo que nos hace creer que van a hacerlo bien en esta segunda parte, porque llevan jugando 7 partidos a muy alto nivel y no puede ser que jueguen su partido más importante tan mal. Tienen un rival que no se les dio bien en la liga, pero todavía les hizo una remontada que psicológicamente es muy, muy importante. O sea, la remontada que le hizo el Oviedo, aun perdiendo el partido de 20 puntos, cuando ya se lo tenían todo ganado el Guadalajara aquí en Pumarín, psicológicamente es como una bolsa de oxígeno que te da la posibilidad de en cualquier momento somos capaces, aunque vayamos perdiendo de 20, de remontarles y de jugarles el final del partido. Entonces te da un poco de confianza por mal que vayan las cosas. Yo creo que en ese sentido sí que es muy importante, ¿no? Darse cuenta de lo que hicieron bien en aquel último cuarto que les sirvió para remontar. Y bueno, pedir quizás por pedir que los que tienen que aparezcan, ¿no? Porque ya digo, en el equipo alcarreño sí han aparecido sus dos mejores jugadores y en el nuestro no. Entonces, pues bueno, esa es la diferencia entre uno y otro equipo, ¿no? Ellos cuentan solo con dos, yo creo que Oviedo cuenta con más de dos y con más de tres jugadores que pueden aportar mucho. Y desde luego, pues no están apareciendo. El equipo alcarreño está defendiendo muy bien colectivamente, pero sí, un ataque, recibir los puntos que hemos recibido, viendo que solo han anotado prácticamente Balmón y el bueno de Sergio Llorente, me parecen muchos puntos, ¿no? Sobre todo, ya digo, esas canastas fáciles que hemos concedido en contraataques, en transiciones rápidas en los que el balance defensivo ha sido muy malo, son las que nos están lastrando, ¿no? Sin esas tres o cuatro canastas ahora mismo el partido estaría empatado posiblemente, porque tampoco los alcarreños han tenido un gran acierto desde el exterior ni desde el interior, han perdido también muchos balones. O sea, en jugada de 5 contra 5, yo creo que han estado muy parejos los dos equipos, pero si cometes errores en los tiros libres, como hemos cometido nosotros, si esas jugadas también quizás de un poco más de mala suerte, de 2 más 1, que a ellos el balón les termina entrando, quizás también porque las nuestras faltas son un poco más débiles y las suyas, cuando tenemos una opción clara de 2 más 1, el balón nunca termina de entrar, quizás también porque ellos hacen esa falta con mayor contundencia, pues todos esos pequeños detalles, como suelen decir los grandes entrenadores, son lo que te llevan a ganar este tipo de finales. Y desde luego, de momento, los detalles pues están hundiendo al Oviedo en esta final. Sí, sí, sí, los detalles de ese tipo marcan la diferencia. Genéricamente, bueno, hay grandes jugadores, una diferencia como Llorente y Balmón o tal respecto a un nivel medio de la liga, pero la diferencia de un partido ganado a uno perdido es los detalles, es la concentración, estar en el partido. Por ejemplo, comentábamos antes que Diego no está en el partido, no lleva el mismo ritmo que el resto. Parece que cuando pasa ya desapareció el compañero, que no, parece que no está metido en la pelea, en el partido. Parece muchas veces que no hay esa compenetración de ciertos jugadores. Hanley puede que hoy no esté tan centrado, esos fallos que tiene debajo del aro, que tenía al principio y que ha ido mejorando tantísimo, ya era muy muy difícil que fallase debajo del aro, hoy parece que vuelve a fallar. Yo estoy convencido de que van a hacerlo muy bien en esta segunda parte y apostaría por la victoria del Oviedo. Va a comenzar ya el segundo tiempo, va a comenzar el tiempo definitivo, los dos últimos cuartos. Ha habido descanso, vemos ahí a José Luis Sáez y a Joe Llorente, ¿no? El padre del chaval, lo vemos aquí entre las gradas de San José. José Luis Sáez, que es el presidente de la Federación Española de Baloncesto. Esta es una competición que organiza precisamente la Federación Española de Baloncesto. Muy atentos a lo que pasa en el partido. Joe Llorente, no olvidemos, es el padre de Sergio Llorente. Seguramente acuda en muchas ocasiones aquí a San José a ver a su hijo. Y está a punto de comenzar el segundo tiempo ya, por lo menos los jugadores alcarreños ya están en pista, también los jugadores del equipo Carballón. Y bueno, este uniforme que tenemos blanco con una tira naranja de momento tampoco parece que nos esté trayendo demasiada suerte. Vamos a ver si en la segunda parte cambia todo. Ahí vamos a Diego Sánchez, de las manos de este hombre, de la cabeza y del cerebro de este hombre partirán muchas de nuestras opciones. Balón para Cárdenas. Sube ya Cárdenas. El primer balón ya lo juega para Víctor Pérez. Otro que está haciendo un buen partido, pero tiene que aparecer aún más en el acierto exterior. Ahí vemos de nuevo a Cárdenas, defendido por Gabrilo Markovic. Nunca Sergio Llorente se enfrenta a Cárdenas. Triple de Víctor Pérez desde su casa. Es un muy mal tirado. Falta personal de Balmón. Importante falta de José María Balmón en el rebote sobre Will Hanley. Esta falta personal puede ser importante, me parece que es la tercera ya. Vamos a ver, de momento no lo cambian, se colocan en zona, algo muy típico cuando tienes a los hombres altos cargados. Zona de nuevo, habían salido en individual, pero de nuevo la zona, la mítica, la 2-3, la de toda la vida. Víctor Pérez se va, abre para Cárdenas, tripla de Cárdenas, tripla de Cárdenas. Tripla, tripla, tripla, tripla, tripla, tripla de Cárdenas. Apareció Cárdenas, apareció por fin el triple. Si empiezan a entrar los triples, lo siento por el conjunto alcarreño. Sergio Llorente, ¡ay, qué fallo defensivo! ¡Qué gran robo de Víctor Pérez! A punto de perder. ¡Qué pena lo ha perdido Víctor Pérez y nos cuesta dos! ¡Madre mía, vaya jugada! ¡Madre mía, vaya jugada! Se equivocó Víctor Pérez. salió botando sin mirar siquiera dónde estaba el defensor, perdió el balón, era una oportunidad de oro de ponernos de nuevo a 3, ya estamos a 7, de nuevo Cárdenas, Víctor Pérez, de 3, Víctor Pérez, triple de Víctor Pérez. Tiros cómodos, solos. Esto es lo que pedíamos, Incio, yo acierto desde el 6'75, me parece que va a tardar muy poco Ángel Cepeda en quitar esa zona y volver a la individual. 3-8, 3-4, ha salido de cine el conjunto Carballón, qué gran asistencia, qué buena defensa, botó el balón, balón para el conjunto Carballón. Estamos en el partido, Incio, esto ya tiene otra pinta. Sí, sí, dos triples te meten en el partido, pero sigo viendo desajustes defensivos, cuando van a hacer las ayudas siempre queda un hombre libre debajo de canasta, es peligrosísimo. Yo creo que el conjunto Carballón ahora mismo está en defensa jugando un poco a... al fallo, ¿no? Cuando Sergio Llorente penetra, todos se centran en él, porque lo que prefieren es que sea cualquier otro jugador alcarreño el que al final tenga que anotar. Entonces, que Sergio la suelte y veremos si el resto de jugadores alcarreños tienen la osadía de meterla, ¿no? En este caso, pues parece que están muy fallones todos y vamos a ver, falta personal, otra falta de un hombre grande, importantísima, las faltas tontas además que están haciendo ahora los hombres grandes del conjunto alcarreño, son sus dos hombres titulares, otra falta tonta de Arteaga persiguiendo a Quinter en la línea de 8 metros, una falta tontísima, tienen mucha juventud los jugadores alcarreños, vamos a ver si no lo pagan. Víctor Pérez de 3, ¡tripla de Víctor Pérez! ¡Tripla, tripla, tripla, tripla de Víctor Pérez! Se ha calentado Víctor Pérez. Estamos a 1, 3, 8, 3, 7. ¡Ojo que pueden empezar a temblar! ¡Bien! ¡Gran robo de Cárdenas! ¡Ojo que nos podemos poner por delante! ¡Víctor Pérez de 3! ¡Tripla de Víctor Pérez! ¡Tripla, tripla, tripla, tripla, tripla, tripla, tripla! ¡Tripla de Víctor Pérez! ¡Parcial 9-0 del conjunto Carballón! Se ponen dos arriba. ¡Ha cambiado por completo el partido! Cambió, ¿eh? El tapón que tenía la otra canasta sigue estando, pero ahora cambiamos de canasta. ¡Terrible! Y es un baúl de grande. Se quitó el tapón, o al menos sigue el tapón en el aro en el que jugó en la primera parte el conjunto Carballón, y en esta segunda parte, ya con un aro por fin abierto, han empezado a entrar los triples. Vaya enfado que tiene que tener Ángel Cepeda, vaya comienzo de segundo cuarto, ganaban de 8, y vemos a los aficionados Carballones, precisamente, ahí vemos a los aficionados Carballones que están ahora animando sin parar. Bueno, la peña los Blusters al final me dijeron que no podían ir, pero bueno, han ido otros aficionados Carballones, algunos de los aficionados de la peña los de Blasters, que son los nuevos aficionados de la nueva peña del Oviedo Club Baloncesto, sí han viajado, pero de manera individual, no como peña, y ahí veíamos cómo los aficionados desplazados desde Oviedo aquí a Guadalajara para animar y entregarse en favor del conjunto Carballón. Ahí vemos incluso a chavales muy jóvenes, están haciéndolo muy muy bien, y este parcial tremendo, parcial 9-0 de salida, un parcial 12-2, pues permite al conjunto Carballón colocarse dos arriba, y no olvidemos que la única canasta de los alcarreños fue ese error en la salida de balón de Víctor Pérez, que terminó en una canasta de Medori fácil. Ojo a Sergio Llorente, importantísima la defensa sobre Sergio Llorente, porque nadie dude que va a ser el que se las juegue todas a partir de ahora, ¿eh? Que nadie lo dude, que va a ser él y no ningún otro el que se las juegue. Balmón, buen movimiento, abre para el triple, triple desde la esquina, tripla. Tripla, tripla, tripla de Gabrilo Markovic, me parece. No sé si fue de 3 o de 2. Vamos a ver lo que nos pone el marcador en pocos instantes. Sí, de 3 el triple de Gabrilo Markovic. Se vuelven a colocar los alcarreños, 1 arriba, 4-1, 4-0. Diego Sánchez, bien defendido, va a atacar Cárdenas. Víctor Pérez, ¿cómo está Víctor Pérez? Buen balón para Hanley, buena la defensa. Bien sacado el balón, Víctor Pérez de 3. ¡Uy! No entró el triple de Víctor Pérez. Rebote de José María Balmón. Han conseguido parar la sangría. ¡Ojo Sergio Llorente! ¡Qué mal! Otra vez nos han hecho esa jugada. Otra vez nos han hecho esa jugada. La que suele hacer Will Hanley. En esta ocasión la han hecho ellos con el bueno. Ahora intenta Will Hanley. Falta personal sobre Will Hanley. Vamos a ver si son dos tiros. Bien, ahora Will Hanley. Otra falta de Arteaga. Importantísimo, porque este hombre, aunque en ataque posiciona, no nos está haciendo daño. Sigue corriendo el contraataque. Nos ha hecho tres mates ya, Incio. Sí, sí, sí. Hay que cargar. Yo estaba por intentar meter balón siempre dentro, como primera opción, a Hanley, y que fuerce esa falta. Le está costando meter canastas, pero que fuerce falta. Fuerce falta y ya veréis cuando al final del cuarto estén todos cargados, como entran todas fáciles. tiros libres. Vamos a ver si este aro también está abierto a la entrada de tiros libres. No como sí. El otro. Vamos a ver Will Hanley. Sería muy importante. Pues no, ha fallado el primero Will Hanley. Con partido igualado, los tiros libres son fundamentales. Hay que estar muy acertado desde el 460. Falla el primero Will Hanley. Lanza el segundo con su zurdita. Tampoco anota el segundo Will Hanley. 4-3, 4-0. Vuelven a tomar el ritmo del partido los alcarreños. José María Balmón, Sergio Llorente. Nos habíamos metido de lleno en el partido. Seguimos de lleno en el partido, pero se nos han conseguido enfriar en un momento fundamental. ¡Qué calidad tiene, qué calidad tiene Sergio Llorente! De nuevo canastón de Sergio Llorente. Uno contra dos. Se marcha. Gran asistencia. Sí, ahora hay mate. Sí. Mate Will Hanley. Ahora sí, por fin ha conseguido pillar a su par por detrás. Lo ha terminado viendo por el retrovisor porque llegó mucho antes que él. Canasta de Will Hanley que nos permite seguir estando a tres puntos. 4-5, 4-2. Sergio Llorente. Este es el hombre a defender. No sé lo que habrá que hacer. Si dos contra uno, si tres contra uno. Lo que sea es necesario. Balón para el conjunto Carballón. No. Balón para el conjunto Alcarreño. Tocó al final Will Hanley. Habrá que hacer lo que sea. Un mix match. Habrá que hacer una defensa de 4 y 1 con un hombre solo encima de él. Lo que haga falta, Sergio Llorente. Tenemos que frenar la sangría porque este tío, ya aquí en Pumarín, en los peores momentos del conjunto alcarreño, les mantuvo en el encuentro. Falta personal a la hora de Héctor Macía. Bueno, los asturianos no están cargados de faltas. No es, es importante que sepan que estamos ahí, ser duros y seguir siendo fuerte, siempre que estas faltas y dando, siempre que estas faltas no conlleven tiros libres, creo que hay que seguir ahí. Va a sacar el conjunto alcarreño, se le escapa el balón a uno de los árbitros, va a sacar de lateral otro, el chavalito canterano, juega en el poste ya Medori no es peligroso en el poste y mucho menos contra Diego Sánchez. Qué bien, Sergio Llorente, juega para Medori, abre para el chaval, uy, qué buen pase, cierre. Gran defensa, Medori de tres, no le entréis a la maga, dejáis que tire Medori, hombre, el pelirrojo es incapaz de anotar, falla Medori, lo que me esperaba, apostaría lo que quisiera, pondría la mano en el fuego porque Medori no va a anotar muchos tiros, ni de 5 ni de 6 metros, falló Medori, se hizo daño, Sergio Llorente, puede que la jugada haya sido completa. Igual nos viene bien, igual te hizo falta. No, falta no ha sido, hemos sido un poco malos, no queremos que nadie se lesione, esto es un deporte y que todos estén en pista, queremos ganarlos con los mejores en pista. Ya se recupera Sergio Llorente, desde luego no había sido nada, ataca Víctor Pérez, el enfrente Sergio Llorente, saca ya para Héctor Macía, le defiende Balmón, venga Diego Sánchez, hay que hacer algo, buena asistencia. ¡Ay, qué pena! Se ha ido a colgar Will Hanley y falta personal. Madre mía, Will Hanley no está nada fino hoy, Will Hanley. Pero quiere, tiene fuerza y quiere hacerlo bien. Quiere hacerlo bien, pero no está acertado. Confianza. Vamos a esperar que aparezca porque, desde luego, se ha ganado todo el crédito del mundo Will Hanley. Su temporada es bestial, es el MVP de la competición y tiene mucho que darnos. 4-5, 4-2. Tres arriba el conjunto alcarreño, sube el balón Sergio Llorente, marca jugada dedo índice, marcando arriba, defendido por Cárdenas, se va Sergio Llorente, siempre marca los pasos, lanza Medori, madre mía, vaya pedrada de Medori, que se las tire todas, Incio, por favor, dejémosle solo que decida si quiere perder o perder dos veces este partido. Medori tiene que ser el hombre al que hay que dejarle lanzar, falla el pelirrojo Medori, su tiro apenas toca el aro, 4-5, 4-2, juega ya el conjunto Carballón, Cárdenas, vamos, hay que acercarse, hay que volver a empatar este partido, Víctor Pérez de 3, tripla de Víctor Pérez, antes me calla la boca Víctor Pérez, 4-5, 4-5, cuarto triple ya de Víctor Pérez, está enorme este cuarto Víctor Pérez, está enorme el andaluz Víctor Pérez. Pero que le... Sergio Llorente, buen balón, ay, Balmón es peligroso, tripla de Balmón, Balmón es peligroso desde ahí. Es lo que iba a comentar, que son dos hombres y que Balmón se es peligroso y hay que salirle, no se le puede conceder el triple con tanta facilidad, aunque sea un hombre grande, es un hombre que siempre se ha encontrado más contento ahí que en ningún otro lado, Héctor Macía, ay, qué balón perdido, falta en ataque, no, falta de Víctor Pérez. Siempre nos acercamos, nos ponemos ahí, empatamos y a la jugada siguiente cometemos un error y lo pagamos demasiado caro, Incio. También es verdad que ellos no fallan, tanto Balmón como Sergio Llorente, no, fallan muy poco, pero también es verdad que estamos fallando nosotros. Mira, entran tres, nada menos. En permitirles ser ellos los que tiren. Esos jugadores sí. No deberían de poder tirar nunca. Que tire cualquier otro y si hay que dejarles, se permite que cualquier otro reciba bastante solo, pero que no lancen ellos dos, porque ellos dos, desde luego, sí que las van a meter. Saca de nuevo el conjunto alcarreño tras la falta de Víctor Pérez. Sube Sergio Llorente. Continúa tres abajo el equipo Carballón. Ha salido el jugador africano. Jugador canterano de... ¡Ay, qué error! Balmón se va hacia el aro. Buena mano de Víctor Pérez. Buen robo de balón. Cárdenas, vamos a ver. Cárdenas, otro que tiene que aparecer. De momento solo está apareciendo Víctor Pérez. Ya, Víctor Pérez de tres. Madre mía, buen rebote de Cárdenas. Mira, apareció Cárdenas en el rebote. No es su mejor arma, pero apareció Cárdenas tras un triple de Víctor Pérez. De esos que nadie le puede decir nada porque metiendo sí. Cuatro ya metiendo cuatro y sabiendo que se los va a jugar. Muy bien Cárdenas, muy bien Héctor Macía. No tuvo valentía para lanzar. Lanza de tres, tripla. Tripla de Diego Sánchez. Yeah, el gijonés, apareció el gijonés. Yeah. Vamos, apareció Diego Sánchez para empatar a 48. Y ahora, por favor, defensa. No quiero sobre ni un solo tiro. Hombres. Ni de Sergio Llorente ni de José María Balmón. Ataca ya el conjunto alcarreño. Llorente de tres, era lejano, pero no puede lanzar ese hombre, que es un jugador de otra categoría, desde luego. 5-1, 4-8, vaya, triple de Llorente, y siempre nos castiga Balbón cuando nos volvemos a meter en el partido, es tremendo. Que no, por ahí no. Diego Sánchez, vamos a ver, parece que ha calentado también Diego Sánchez, triple de Diego Sánchez con un defensor encima. Desde vaya triple, partidazo que estamos viendo en esta segunda parte. Un partido tremendo el que estamos viendo en esta segunda parte. Balmón con el balón, hay que defender a estos dos. Por Dios, Sergio Llorente se va otra vez. Menos mal, ahora ha fallado Sergio Llorente y es noticia. Sube el balón Cárdenas, ojo, Víctor Pérez. ¡Ay, qué balón ha siempre, perdido siempre, Víctor Pérez! Y nos va a costar una canasta. Siempre un error. Tras una buena acción, siempre un error tremendo. Canasta de Sergio Llorente, otro error de Víctor Pérez, que ya perdió un balón así al comienzo del cuarto. 5-3, 5-1. Perdonar que estemos nerviosos, el partido está siendo buenísimo. Igual estamos exigiendo demasiado al conjunto Carballón, pero es que realmente creemos que puede. Tripla de Cárdenas. Se pone por delante de nuevo el conjunto Carballón. Se ha abierto el aro, Incio, se ha abierto el aro y estamos por delante. ¿Cuántos triples llevamos en este cuarto? Debe ser como seis triples por lo menos. Cuatro de ellos del bueno de Víctor Pérez y Diego Sánchez ayudando. ¡Ay, ojo al negrito! Y otra vez, canasta y dos. Otro, dos más uno. Cuando menos... Siempre un error tras una buena acción ofensiva. La defensa está siendo mala, realmente, yo creo. La defensa no está siendo buena. No estamos siendo capaces de pararles. Siempre mueven bien el balón y recibe el mejor hombre colocado, es que, ¿no? Para una penetración, para un tiro de tres, para lo que sea. Al centrarse en dos hombres, que son Balmón y Llorente, pues entonces, claro, dejan muchos espacios libres para los otros. Pero bueno, creo que aun con esas, el jugador de color ahora... Mamadou recibe en línea de 6'75, concédele tiro. ¿Por qué le dejas saltas a su amague y penetra hasta adentro? Yo creo que hay que pensar un poco el jugador nervios, que tienes enfrente y bueno, oye... Alocado, ¿no? Con frialdad y... Por eso, yo creo que la defensa sobre Balmón y sobre Sergio Llorente tiene que seguir siendo así para que no anoten ellos. Para que no tiren. Buena defensa ahora, hostia. Buena defensa del conjunto alcarreño. A punto de perder el conjunto Carballón, buena asistencia. ¡Oh, y se fue Héctor Macía! Falta... No, tres segundos de Héctor Macía, lástima... Gran defensa. Está sorprendiendo el conjunto alcarreño con muchas defensas diferentes. En esta ocasión era 1-1-3-1, en la que incluso a veces salían uno de los hombres de la línea de tres a hacer un trap. Y buena defensa. Ya recoge el balón Balmón, que tiene capacidad para subir el balón como un base. La verdad que mucha... ¡Oh! ¡Qué buena gorra! Falta personal sobre Medori. Muy mala defensa. Están muy detrás, flojos. Tío. Siendo uno de los... Una de las señales de identidad de este equipo Carballón, una de las virtudes que le ha llevado a estar como está en la clasificación en la liga, hoy creo que está siendo de los peores partidos defensivamente. Sí es verdad que están los alcarreños sabiendo jugar y demostrando que tienen un gran juego colectivo, pero falla el primero. Parece que Searo tiene algo, falla el primero sí. Adrián Casas. de los tiros, de los dos tiros libres. Recibió la falta cuando iba a intentar realizar el mate. Lanza el segundo, anota. Anota Adrián Casas, 5-6, 5-4. El partido que va a estar tremendamente igualado hasta el final, o eso parece. Y el conjunto Carballón que sigue en él. Lo que pasa es que sigue gracias a los triples. Menos mal que han entrado, porque si no, ¿cómo estaríamos, eh? Incio. Otro fallo de Diego Sánchez. Un pase malísimo. De nuevo sale Balmón. ¿Qué hace Balmón? Menos mal que ha querido hacerla de Magic, pasándosela por detrás de la espalda. Mamadou, el jugador de color de la cantera de Caja Laboral. Ni mucho menos esperaba que un hombre de 2-0-7 intentara hacer lo que hizo Balmón, y balón para el conjunto Carballón. Hay errores en los dos equipos, afortunadamente. Buen pase, ahora sí, Diego Sánchez. Ay, a punto de perder, Héctor. A punto de perder. Consigue sacar el balón para Víctor Pérez. Buen pase. Héctor Maciel, le van a pitar zona, ¿eh? Si no sacan algo, le van a pitar zona. Balón para el conjunto Alcarreño de nuevo. Balmón, otro pase. Y doble. Bueno, no. Tripla del jugador de color, menos mal, ha fallado. Están atacando muy bien el Oviedo, tío, pero cuando llega el balón ahí, siempre pasa algo. ¡Ay, ha llegado ese pase! Esto no lo puedes fallar, pero, madre tío, mía. Falla. ¡Ay, hay que subir! ¡Ay, está fallando! ¡Ay, menos mal, visto que diga el chaval catalán! Tampoco anota, buen rebote de Quinter. ¡Canasta de Jordi Quinter! Ataque, en sí, ataque. Sí, falta del húngaro Jordi Quinter. ¡Madre mía, qué pena! Buen rebote de Quinter. Se quiso hacer fuerte, pero lo hizo muy descarado. 5-6, 5-4. ¡Qué pena! Ese buen rebote de Jordi Quinter, el húngaro, que venía a hacer un gran partido en Málaga, en Torre del Mar, ante Clínica Rincón, y que hoy está muy fallón también el húngaro debajo del aro, ¿eh? Pese a sus 2-14, no consigue imponerlos, ¿no? Sí, es verdad que durante mucho tiempo ha tenido al bueno de... del pívot Alcarreño enfrente, que también mide 2'10, lo cual también te ofrece muchos problemas, pero ahora no tenía ningún hombre grande delante y ha cometido esa falta en ataque. 11 segundos, 10, 9, Diego, Sergio Llorente, apostamos a que se la va a jugar él. Pues yo no tengo ninguna duda. Falta personal de Quinter, serán dos tiros. Falta personal, se cabrea Quinter, cállate la boca, Giorgi, que encima te pueden cobrar una técnica. Tendrá dos tiros Sergio Llorente, ha sido el más listo Sergio Llorente, ha buscado el lado de Giorgi Quinter, sabiendo que un hombre de 2'13 desplazándose lateralmente es muy fácil que termine cometiendo falta. Sí, no sé cuántos segundos, vemos ahora a Guillermo preparar el último ataque, bueno, con una renta de 2 arriba, 4 arriba en el peor de los casos. Yo creo que podemos asistir al cuarto con garantías de hacer algo. Yo creo que están atacando muy bien la zona, tío. Pero es que, joder, después con el balón justo en el sitio que lo quieres tener, debajo en el poste, vas, siempre la fallas, no sé qué, no levantan, la sacan otra vez afuera o la pierdes, pues eso es imposible. Pero están haciéndolo muy bien. Yo creo que el planteamiento es bueno. Yo veo muy fallón a Héctor Macías. Está hoy como... anotó un par de ganchos muy buenos en el segundo cuarto, pero en este tercer cuarto ha recibido en buena situación en varias ocasiones debajo del aro y no está siendo capaz de desenvolverse con la calidad que él suele hacerlo, ¿no? Y no termina de anotar esas canastas. Tiempo muerto ahora de Guillermo Arenas para la última jugada de este tercer cuarto, jugada que puede ser muy importante. Antes de esa jugada, Sergio Llorente va a tener dos tiros libres a su favor, el marcador 5-6, 5-4. Faltan 4 segundos y 60 y 60 y 3 céntimos. Sí. 4 segundos y 63 centésimas y vamos a ver. Sergio Llorente, es difícil que falle. Anota el primero el jugadorazo Alcarreño que nos vamos a cansar de decir su nombre, porque desgraciadamente nos está haciendo un roto otra vez. Ya lo hizo un Pumarín y aquí también lo van a hacer. Sale Adrián Macía, vamos a ver, se va el húngaro Giorgi Quinter, anotó Sergio Llorente, que se va al banco para descansar y no cometer una falta. Sacará de fondo, la verdad que es complicado que sacando de fondo podamos lograr algo, pero vamos a ver ese balón para Héctor Macía. Falta personal, no estaban en bonus. Inteligente el conjunto alcarreño, lo que pasa es que sí, además la ha hecho Fernández, pensé que había sido Balmón, lo cual hubiera sido una idiotez bastante importante. Ha sido Fernández, Tomás Fernández, el jugador también canterano de Estudiantes que ha terminado aquí en el conjunto alcarreño. Quedan 3 segundos, 11 décimas. Víctor Pérez, amaga muy bien, Víctor Pérez de 3, ¡Penalti! Lo había hecho muy bien Víctor Pérez, hizo volar a su defensor. Terminó lanzando de tres. Sobre la línea de 6'75, totalmente solo, pero finalmente su tiro no entró. Bien, bien, bien ejecutada esta última jugada. Una pena que en esta ocasión el triple de Víctor Pérez no haya entrado. Nos queda un último cuarto, nos quedan 10 minutos para saber si por fin la gloria y por fin un trofeo de baloncesto profesional a nivel de clubes llega a las vitrinas del baloncesto asturiano, en este caso a las vitrinas de la Unión Financiera Asturiana Oviedo Baloncesto. Nunca se había logrado ni en féminas ni en hombres, y hoy el conjunto de la Unión Financiera Asturiana está muy próximo a lograrlo. Quedan 10 minutos, queda mucho encuentro, queda mucho, mucho por dilucidar aquí en el pabellón, en el Polideportivo San José de Guadalajara. Esperemos que las noticias sean todavía mejores de lo que ya han sido en este cuarto. Se ha conseguido recortar la diferencia, sí, de 8 a 4 puntos. Y se han encontrado las claves para reducir diferencias, para ponernos por encima. Yo creo que vamos al cuarto con muy buenas garantías, con muy buenas cosas, y los jugadores están entrando. Falta todavía Hanley, por ejemplo, por entrar. Macías, regular, pero ya están calentando todos. Tenemos Víctor con la muñeca muy caliente, que en cualquier momento te pueden enchufar triples. Están haciéndolo bien. Yo creo que a ver si no nos lo estropea Balmón y compañía, nos lo podemos llevar. Desde luego van a intentarlo, tanto Balmón como Sergio Llorente, quitarnos el gustazo de cantar el primer título del baloncesto asturiano, pero bueno, vamos a tener que seguir mejorando. Yo sigo viendo lagunas en el equipo, sobre todo defensivas, y realmente el mayor cambio que he visto en este tercer cuarto ha sido un tema de acierto, ¿no? Hemos cambiado un desacierto total en el tiro de 6'75 por un acierto muy alto en el tiro de 6'75, pero errores en defensa seguimos teniendo, y el ataque, pues salvo esos triples acertados, no ha sido interiormente, por ejemplo. ¡Ay, que otro error defensivo que han fallado afortunadamente Mamadou! Pero otro error, ya había recibido debajo del aro totalmente Mamadou. ¡Recibe! ¡Se va Hanley! ¡Ay, Hanley! ¡Madre mía lo que se ha jugado Will Hanley a aro pasado! Sube el balón Tomás Fernández, número 15. Juega ya para el número 12 del conjunto alcarreño. Recibe Mamadou, número 4 del conjunto alcarreño, número 12. Han salido con muchos reservas en este último cuarto. Están queriendo dejar descanso a sus hombres importantes para los minutos finales. Cuatro faltas alguno, Sí, Balmón tiene unas cuantas. Ojo a ese tiro. Madre mía, esa canasta que ha anotado el número 12, Gabrilo Marković, el serbio. Madre mía, qué canasta, no se lo cree ni él. 6-0-5-4, 6 abajo. Ojo que estamos ya en el último cuarto, y ahora cualquier ventaja, por pequeño que sea, es muy importante y muy difícil de enjugar. Ahí está el chaval, Carlas Marzo. Víctor Pérez, se va Víctor Pérez, saca para el triple de Héctor Macías. No, buen rebote de Hanley, nada, no lo cogió Will Hanley. Ojo que estamos en un momento importante de partido. Ojo que no se nos pueden volver a escapar, porque ahora ya quedará muy poco tiempo de reacción. Se va Balmón, gran jugada, saca para el triple. Mamadou de dos, canasta de Mamadou. Ojito, 8 arriba al conjunto alcarreño. Se complican las cosas para la Unión Financiera Asturiana. Hay que volver a meterse en el encuentro. La defensa sigue sin ser nada, pero nada buena. Balón Adri Macías, juega para el triple Víctor Pérez. ¡Triple, triple, triple, triple de Víctor Pérez! Van a soñar con Víctor Pérez como ganemos el título, Incio. Pero desgraciadamente es lo único que podemos contar. Sí, pero tienen que mejorar la defensa. No pueden permitir que los peores jugadores les ganen 6 puntos fáciles. Bueno, buen robo de Hanley. ¡Qué pena! Pisado la línea. Pero el 2 contra 1 entre Will Hanley y Carlas Marzo sobre Gabrilo Marković había sido muy, muy bueno. No se había enterado el serbio de la llegada de Hanley hasta que ya había perdido el balón. Sube el balón, saca el balón Adrián Casas. De nuevo Gabrilo Marković, dando muy buenos minutos de descanso a Sergio Llorente. Eso para nosotros es malísimo. Adrián Casas se la va a jugar. Jugado Adrián Casas. ¡No! ¡Hay que coger el rebote, Hanley! ¡Hay que coger el rebote! Rebote para el conjunto Carballón. Se va muy bien Carlas Marzo. ¡Buen pase! ¡Madre mía, Carlas Marzo! Balón para el conjunto Carballón. A punto de perder. Adrián Macía, ahí lo vemos. Venga, Adri, tienes que meter una. No te puedes ir de esta final sin clavar un triple de los tuyos. Va a sacar Adrián Macía desde la esquina. Desde la esquina, no, desde el fondo. Va a sacar Adrián Macía desde el fondo. Muy importante esta canasta. Víctor Pérez. Va, saca el balón. Tienen que aparecer más protagonistas. De momento solo ha aparecido Víctor Pérez. Balón para Adri Macía, balón en la esquina, Víctor Pérez de tres, triple de Víctor. Bueno, este es un festival terrible, no se lo cree ni Víctor Pérez. 6-2, 6-0, Incio. Pero no podemos vivir de solo. Es imposible, triples. Desde el israelí. Desde el israelí Doron Yanshi no veía nada parecido. Tremendo el partido de Víctor Pérez, pero desde luego es lo que dice Incio, es verdad. Está jugando mejor el equipo alcarreño y estamos viviendo solo de los triples. Madre mía, triple ahora de Gabrilo Markovic, pero tras una buena jugada. Ellos sí han hecho una buena jugada para que Gabrilo Markovic tuviera ese tiro librado. Los triples de Víctor Pérez están siendo con defensor encima y de una manera sobresaliente, pero solo por su calidad individual. Recibe de nuevo Víctor Pérez. Falta. Buena asistencia. Héctor Macía no se está atreviendo. No, no se está atreviendo después de buenas jugadas. ¡Ojo, qué buen pase! ¡Canasta de Will Hanley! Muy bien jugado ahora. La línea de fondo aprovechada por Will Hanley. Buena asistencia de Carlas Marzo. Canasta de Will Hanley. 6-5, 6-2. Estamos ahí de nuevo. Estamos ahí de nuevo y hay que empezar a defender. Hay que bajar ese culo y hay que empezar a hacerles trabajar. No está Sergio Llorente en pista. Que se note. Falta personal de Víctor Pérez sobre Adrián Casas. Que se note que no está Sergio Llorente en pista. Que se note. Es buen defensor y lo que decíamos antes, crea mucha defensa, crea mucho ambiente defensivo. Yo creo que por ejemplo, Vuelve. Por el mayor de los Macías. Nuestro pues archienemigo deportivo, Sergio Llorente, dispuesto a quitarnos esta copa Le Plata. Vamos a ver si conseguimos evitarlo. Ahí está Carlas Marzo, que sí que está dirigiendo bien al equipo, aunque defensivamente nunca ha sido un gran jugador. Ahí está Mamadou, se va Mamadou, pasos del senegalés Mamadou, bien defendido por Adrián Macía, muy bien defendido por Adrián Macía, el senegalés con un tinte un tanto extraño en el pelo, debe ser para celebrar que hoy disputa una final. Y ahí está subiendo el balón Carlas Marzo. Venga, Carlas, importante tu labor. ¡Qué buen pase! Falta personal sobre Adri. Falta personal sobre Adri, que no han querido pitar. ¡Qué lástima! Se va Adrián Casas. ¡Ay, qué pena! Nos hubiéramos puesto a uno. Balón jugado. Ya lo tiene Sergio Llorente. ¡Qué peligro este tío! Sabe salir por derecha y por izquierda. Otra vez pisó la línea de fondo. La línea lateral. Tomás pues Fernández. Si no los aprovechamos, hay que aprovecharlo, hay que acertar en ataque y no solo hay que estar con Víctor Pérez. Venga, Carlas Marzo. Carlas Marzo, que está dirigiendo bien al equipo. Ha dado un buen pase a Adrián. Antes se lo dio a Hanley. Tiene calidad, tiene visión para ver esos pases. Lo necesitamos. Mucho más que Cárdenas hoy, que desgraciadamente no ha aparecido. Will Hanley, qué buen movimiento de Will Hanley, canasta. No, pasos de Will Hanley. Madre mía, qué pena, porque la acción de Will Hanley había sido realmente buena. Yo creo que han querido compensar la otra del senegalés, pero yo creo que los pasos del senegalés fueron claros y estos de Will Hanley un poco más discutibles, cuando menos. Sí. Bueno, son cosas que hay que tener en cuenta. Y el arbitraje casero. ¡Oh, qué buen robo! Ahora, ¡gran robo de Víctor Pérez! ¡Will Hanley! ¡Ay, madre mía! Lo que ha fallado Will Hanley. ¡Madre mía! ¡Madre mía! Lo que ha fallado Will Hanley. Aparte de que yo creo que le han podido hacer falta. Aparte de lo que han. Creo que. Vaya, se va Adrián Casas solo, canasta, ¿no? Sí. Canasta de Adrián Casas. Siempre que estamos ahí. Algo nos sucede y no terminamos de ponernos otra vez por delante con una pequeña ventajita. Cuando menos, gran pase Will Hanley. Madre mía, otro tiro fallado por Will Hanley. Es que no tiene el día. Nos recuerda al Will Hanley de las primeras jornadas, ¿no? Que lo hacía todo bien, pero le faltaba toque para terminar anotando. Bien jugado por ellos. Ojo a Arteaga en ayuda el poste. Ahí, muy bien. Buena ayuda, gran pase. Gran pase, error de Héctor Macía que no hizo la ayuda. No, ayuda abajo y se nos vuelven a marchar. Y ojo que quedan menos de 5 minutos. 6-9, 6-2. Están jugando mejor, Incio, y las cosas. Y se lo pueden llevar. Las cosas son como son. Se lo pueden llevar. Bueno, yo ahora el entrenador Guillermo, yo quitaría a Hanley, metería a Agustín Prieto, crearía un método en plan que las tire Víctor, buscamos un poste de buscar el póster y defender muy fuerte, pero con las ayudas y en bloque. Nada de guerra por cada uno por nuestra cuenta. Va a quedar todavía tiempo, o sea, son 5 minutos, pero con tiempos muertos, faltas, tiros libres y todo eso, es mucho tiempo el que queda, pero ya lo que tienes ya es lo que hay. O sea que aprovecha las bazas que tienes, el tiro de Víctor, algún poste bajo de Macías y venga a ganar el partido. Desde luego llega el momento, como solemos decir aquí en Radio Cuca, el momento de los hombres y bueno, hasta ahora pues Víctor Pérez parece el más varonil de todos, ¿no? Porque hay unos cuantos que desde luego están dando la cara porque se están entregando a tope, pero no están teniendo el acierto, ¿no? Es el caso Héctor, de Will Hanley. ¿Y Héctor que se esconde? Héctor también hoy está recibiendo muy buenas posiciones, en posiciones en las que normalmente él, con toda la confianza del mundo, suele lanzar y hoy se está achicando y eso el equipo lo nota porque la jugada ya está hecha. Él tiene una buena situación para intentar un tiro de 4 metros o un gancho de 4 metros y que a veces le parece incluso más fácil de lanzar que un tiro de 4 metros y sin embargo no lo está haciendo. Entonces el ataque ya se ralentiza y se complica todo. ¡Ojo a Cárdenas! ¡Buena asistencia! ¡Will Hanley! ¡Madre mía, Will Hanley! ¡Madre mía, Will Hanley! No le entra nada a Will Hanley y el partido se nos escapa, Incio, se nos escapa el partido. 6-9, 6-2, a 4 minutos, Sergio Llorente sabiendo lo que quiere hacer y lo que no, ha llevado el ritmo y se va a jugar un triple terrible, madre mía, Sergio Llorente, madre mía, medio bueno, pues partido. Ahora, balones a Víctor y esperar que 7-2, meta triple. 7-2, 6-2, 7-2, 6-2. Estamos empezando a ver muy lejos esta copa. Ojo al triple de Cárdenas, nada al triple de Cárdenas. Empezamos a estar desesperados y así es muy complicado. Maneja el juego este hombre, faltas, el balón. Faltas. Hay que hacer muchísimas el balón, faltas ya. El balón meterlos es en bonus y el balón es de ese hombre. Hoy se va. Bueno, madre mía, festival ahora del conjunto alcarreño. Canasta de Balmón. 7-4, 6-2. No podemos tirar el partido. Queda mucho encuentro. Que lo suden hasta el final. Héctor Macías, gancho. Gancho de Héctor Macías. Nada, no entra. No podemos dejar tirar una final antes de tiempo. Quedan 4 minutos. Hay que morir entregados en la pista. 3 minutos para el final. Balón para el bueno de José María Balmón. José María Balmón juega con el bueno de Sergio Llorente. Sergio Llorente. Qué bien ha jugado Sergio Llorente, qué bien Balmón, lo están haciendo todo fantástico. Canasta de Balmón, canasta de Balmón. Se acaba esto. Gran último cuarto del conjunto alcarreño y penoso último cuarto del conjunto Carballón. Canasta de Hanley, al que también es verdad, no le han pitado ni una sola falta a favor cuando yo creo que le han hecho unas cuantas en algunos de esos tiros que ha fallado cerca del aro. Sube el balón Balmón, qué calidad Balmón para subir el balón con su 2-0-7. Asiste Balmón, canasta, 2-1, no, canasta de Adrián Casas. Defensa lamentable del conjunto Carballón, no podemos ponerle otro adjetivo porque realmente está siendo muy mala y en una final como esta, en una final como esta, desde luego, tripla hora de Héctor Macías, en una final como esta, desde luego, no podemos defender y no se puede defender de esta manera. Ha jugado demasiado fácil el conjunto alcarreño. Sergio Llorente ha podido hacer falta con el brazo empujando a Carlos Marzo. A Carles Marzo de nuevo, otra vez se va muy fácil. Bueno, está siendo un festival. Está ya el bueno de Balmón dando pues, espectáculo. Sí, ya pues regodeándose un poco en la victoria. Y una pena que una final, que con lo difícil que es llegar, que pueda morir así. Venga, hay que volver a meterles en aprietos, como decía la canción de Rosendo, hay que volver a meterles en aprietos y volver a que no lo vean tan claro. Yo creo que ahora mismo ya se ven ganadores, ¿eh? Ellos ya se ven ganadores y hay que intentar que no lo tengan tan fácil. Víctor Pérez, falta personal, eso es lo que hay que hacer, hay que forzar. Ya lo tenías que haber hecho antes, falta de Mamadou. Falta el senegalés Mamadou. Vaya físico que tiene el senegalés Mamadou, tremendo. 7-8-6-7. Va a sacar de fondo Diego Sánchez, otro que pues anotó un triple y nada más. Víctor Pérez. Víctor Pérez mueve para Héctor Macías, tripla de Héctor Macías, no, el rebote ofensivo tampoco hemos sido capaces de dominarlo en ningún momento. Ellos han cerrado muy bien su rebote y se van a llevar una victoria realmente merecida. están siendo posiblemente el mejor equipo de la competición, porque yo creo que, seamos claros, Unión Financiera Asturiana me parece que... ¡Ay, madre mía! Cárdenas se le escapa al balón. Yo creo que Unión Financiera Asturiana tiene más plantilla que el conjunto alcarreño, ¿eh? Yo creo que el conjunto alcarreño, pues salvo el tema Balmón y Sergio Llorente, pues no tiene muchísimo más, salvo buenos jugadores jóvenes, pero que todavía les queda mucho por demostrar, y en el conjunto Carballón hay muchos jugadores de nivel que ojito, es 7-8-6-7, va a pedir cambio, sale de nuevo el jugador Arteaga, se va José María Balmón, aplaudido por todo el público de San José porque ha hecho un partidazo terrible, como también lo ha hecho Sergio Llorente, como también lo ha hecho todo el conjunto alcarreño, que se van a llevar un merecidísimo título de la Copa de Coplata. Vaya pase otra vez, buen robo ahora de Will Hanley, buen robo de Will Hanley. Ay, Cárdenas otra vez se complicaba la vida, mal partido de Cárdenas, no ha sido capaz de llevar el ritmo, no ha sido capaz de estar a gusto en la pista en ningún momento. No, yo creo que y ya van dos partidos, se ha perdido un poquito de descaro, la chispa. De descaro, ahora se queda muy, muy defensivo, cuando lleva el balón, en vez de superar a su defensor y buscar penetraciones para forzar que la defensa se vaya mucho más atrás, no, él siempre aguanta, se queda ahí atrás como jugando al balonmano, que es la postura cómoda del base. Yo estoy aquí, que me las den todas y giro aquí un poco el balón. No, no, tienes que meterle miedo en el cuerpo a la defensa, y si te dan un metro, penetrar y distribuir. Yo creo que perdió esa chispa, pero la tiene. Es la cosa de los jugadores, de que somos así, de que hay veces que nos pierde alguna pijada, pero seguro que vuelve. Sí, hombre, por supuesto que esa chispa Cárdenas la va a volver a recuperar. Triste que haya sido justo en este momento de la temporada con el trofeo de Copa por el medio, cuando no haya llegado en su mejor momento. Ya van tres partidos en los que tampoco ha sido decisivo. Un jugador que sigue siendo de un nivel tremendo, pero que, nos había mostrado un nivel en varias jornadas que quizás estaba muy, muy por encima, ¿no? Ahora mismo está a un buen nivel, pero desde luego no al máximo nivel que hubiera sido lo ideal para llegar a una final como esta, ¿no? Desde luego el conjunto alcarreño, a falta de 44 segundos, se va a llevar este título de la Copa de Coplata. Una pena, una auténtica pena que no caiga este título, pero desde luego tenemos claro que haciendo las cosas como las hace la Unión Financiera Asturiana, con el tiempo caerá. Víctor Pérez, triple de Víctor Pérez, no ha sido el mejor bote, ahora sí, un buen rebote de Hanley, sí. Ahora sí, pero mira, ha perdido el balón Will Hanley, otra equivocación, las imprecisiones, el nerviosismo, nos ha jugado una mala pasada, ¿quién lo iba a decir cuando los jugadores jóvenes, la mayoría son en el conjunto alcarreño, ¿no? Una pena, ¿no? Pero balón ahora robado por Cárdenas. Falta Cárdenas que no pitan. Saca el balón para Víctor Pérez. Otro buen pase ahora Víctor Pérez. Canasta de Hanley, que al final seguramente va a tener una buena estadística, pero los que hemos visto el partido nos parece que le ha faltado algo de acierto y quizás algo de energía, como suele tener él, ¿no? El rebote de ataque, sobre todo. Y el conjunto Carballón ha capturado muy pocos rebotes de ataque. La gran victoria del conjunto alcarreño. Gran trabajo el del conjunto alcarreño, el gran trabajo el de Ángel Cepeda. Se llevan un título merecidísimo, se lo llevan con mérito, porque encima ya no cuentan con Sergio Pérez, el escolta titular estaba lesionado. En esta ocasión yo creo que han llegado incluso con más bajas que el conjunto Carballón, que tenía la lesión de Willy Gallic, pero el resto de jugadores importantes o titulares han estado aquí, ¿no? A él le han faltado dos jugadores como Sergio Pérez, que aunque no era titular, era un jugador fundamental, y su escolta titular, Manu Rodríguez, un tirador extraordinario, y se acabó, o se va a acabar ahora en breves instantes el partido. Nos hemos quedado con las ganas, buena canasta ahora sí de Diego Sánchez, primera en el poste bajo. Queremos preguntarnos por qué no lo ha intentado muchas más veces jugar ahí cerca del aro, ¿no? El gijonés que ha logrado ascensos a CB con varios equipos y que podía lograr un título de esta envergadura con un conjunto asturiano, lo cual desde luego hubiera tenido mucho mérito, ¿no? Por lo poco que el baloncesto asturiano a nivel de clubs y sobre todo a nivel profesional ha logrado. Se termina el partido ya aquí en en Guadalajara, en el pabellón, en el polideportivo de San José. Victoria merecida. Ahí vemos a Chema González, nuestro compañero, nuestro colega, también en las retransmisiones de los partidos de casa. También lo vemos por aquí, por San José, haciendo las fotos. Desde luego, ha sido un grandísimo partido. Durante tres cuartos hemos soñado con que... Tres cuartos y medio casi hemos soñado con que nos podíamos llevar este título, pero siendo sinceros, siendo realistas y analizando al completo el partido, el equipo alcarreño ha ido siempre por delante, ha mantenido siempre y ha llevado el ritmo del partido y desde luego son clarísimos merecedores de este título. Sí, y decir que, joder, debemos estar contentos de tener un equipo obetense ahí en una final de la Copa de la Lef Plata. Es una pasada tener este equipo que lo ha hecho muy bien, no estaba a la altura del equipo de Guadalajara, que ha sabido jugar mejor sus cartas, pero joder, un placer quedar a 10 puntos en la final de la Copa. Ojalá el año que viene podamos disputarla también y estemos en, bueno, o incluso mejor, ojalá ascendamos, pero es una buena cosa llegar a finales, a disputar finales y bueno, hay veces que se pierden las finales, como todos los partidos. Hay muchos entrenadores, ¿no?, que, o algunos por lo menos, ¿no?, que dicen que para ganar finales primero hay que llegar a ellas, ¿no? Está claro que un paso ya es llegar a las finales y el paso siguiente es ganarlas, ¿no? Hay equipos también, es verdad, que en ocasiones pues alcanzan finales en dos, tres, cuatro ocasiones y bueno, se ganan el estigma de perdedores porque no son capaces de ganar ninguna de ellas, ¿no? Pero no es el caso de la Unión Financiera Asturiana, que en cuanto a éxitos deportivos desde su creación siempre ha superado todas las previsiones y tenemos claro que si tiene que llegar otra final seguramente llegará con victoria para el equipo Carballón. No hay que obviar que el equipo Carballón se inició la temporada y tuvo un verano, como casi siempre, pues con muchos problemas para saber siquiera si iba a poder competir en la Lef Plata. Se hizo un equipo con bastante menos presupuesto todavía que el del año pasado y estamos viendo unos resultados fabulosos. Estamos primeros, coliderando la liga precisamente con Guadalajara, equipo con el que nos enfrentaremos dentro de unas jornadas, de nuevo aquí en San José, y que puede ser decisivo para definir ese primer puesto que nos pueda dar el ascenso directo al Eporo, y que nos quedan muchas jornadas por disfrutar todavía en Pumarín, con el mejor baloncesto que hay ahora mismo en Asturias, con el mejor baloncesto que se puede ver en la Lef Plata, y con el mejor equipo de retransmisión y con la mejor radio que os lo puede llevar, ¿no? Que no es otra que Radio Cuca. Sí. Me estaba acordando yo que falta también un personaje importante en el Unión Financiera de Oviedo, que es Gali, que está lesionado. Es un peso pesado que hubiese desequilibrado la balanza. Yo sigo pensando que este partido se pudo haber ganado perfectamente, que fueron unos errores pequeños, tontos, muchos, que nos han llevado a la derrota, que se puede ganar y que el Oviedo puede ganar al Guadalajara en Liga y ser primero y ascender. O sea, si dependiese solo de la posibilidad de ganar, vamos. Bueno, podemos ver cómo le dan el trofeo de MVP, del jugador más valioso de la Copa a Sergio Llorente. Precisamente su padre, Joe Llorente, el que le entrega el trofeo. Realmente se lo ha merecido. Yo creo que casi podría ser compartido entre él y Balmón, porque los dos han hecho un partidazo terrible y han sido los hombres que han decidido este encuentro. Y bueno, pues estamos ahora con la entrega de trofeos para el campeón y una pena, ¿no? Una pena que para esos aficionados obetenses y oviedistas y carballones que se han desplazado a Guadalajara a no poder festejar una victoria, pero desde luego han podido disfrutar de ver a su equipo en una final. Vemos a Adrián Macía, el capitán, como recibe el trofeo de subcampeón del conjunto Carballón. Y bueno, también subcampeón de la Copa, yo creo que nunca lo tuvo un equipo obetense. No, obetense por supuesto que no. Asturiano sí que lo logró en una ocasión. El Gijón Baloncesto, que llegó hasta aquí y también perdió esa final en aquella ocasión contra Illescas en Palencia. En fin, creo que que ha sido una mañana muy bonita de baloncesto aquí en la radio. Espero que hayáis estado con nosotros, porque aunque sabemos que había otros acontecimientos también deportivos relacionados con la ciudad hoy a estas horas importante, creemos que hoy era el día del baloncesto en Oviedo, que hoy era el día de la Unión Financiera Asturiana y que se merecían que en un día como hoy todos estemos con ellos, ¿no? Días para celebrar con otros equipos y celebrar y vivir otros grandes momentos con otros equipos de Oviedo va a haber muchos, pero este era uno de los más importantes, si no el más importante hasta ahora, de la historia del club Carballón, y creo que lo justo, por cómo están haciendo las cosas desde la Unión Financiera Asturiana, era estar hoy con ellos. Nosotros desde Radio Cuca hemos querido estar con ellos, seguiremos estando con ellos porque se lo merecen, y bueno, esperar que a los que nos hayáis escuchado hayáis disfrutado como hemos disfrutado nosotros con la retransmisión, y emplazaros ya pues al próximo partido, que será dentro de un par de semanas, de nuevo en Pumarín, de nuevo allí estará Radio Cuca para el partido entre Unión Financiera Asturiana y el Amics de Castelló. Otro partido complicado, otro partido vibrante, otro partido tremendo el que va a disfrutar el público que vaya a Pumarín y que podréis disfrutar vosotros a través de las ondas, y que bueno, otro partido que desde luego pueda acercar un poco más si cabe todavía al conjunto Carballón al objetivo que no sé si se lo han planteado desde el club o no, pero nosotros tenemos claro que debe ser ya el ascenso, ¿no? Está en disposición de pelear por ello, ¿no? Tanto por el primer puesto como luego en caso de tener que disputar playoff. Para todos los que nos hayáis escuchado, en especialidad para José, que sabemos que no nos suele fallar, vamos a dejaros con el tema, con un tema que os da las gracias por habernos escogido hoy, en esta mañana, más que nunca. Incio, tú, ¿qué tienes que decir para despedir la retransmisión? Agradecer a todos los que nos están siguiendo y, bueno, decir que lo hacemos aquí con el máximo cariño, que los medios son pocos y las intenciones muchas. Muchas gracias por escucharnos. Pues os dejamos ya con el tema que cierra la retransmisión de hoy. Gracias a todos. Enhorabuena al Oviedo Club Baloncesto, porque ser subcampeón no es fácil. Llegar hasta ahí, siendo segundo de la primera vuelta, no fue fácil. Tuvimos que esperar a la última jornada, y porque desde luego un equipo que hace las cosas tan bien como lo hace el conjunto Carballón se lo merece. Por lo tanto, no hay duda de que hoy es el día del baloncesto, hoy es el día del Oviedo Club Baloncesto. Solo decirte gracias por elegir. escucharme y fingir que lo que digo es importante por seguir aquí a mi lado.